Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Bienvenidos amigos, un saludo muy cordial para todos vosotros en España y en todo el mundo. Bienvenidos al mundo del misterio aquí en vuestro programa favorito del misterio, de los enigmas, del mundo de lo desconocido. Vuestro programa Más Allá de la Realidad. Bienvenidos. Y es que es nuestra segunda edición, nuestro segundo programa en esta ya sexta temporada de Más Allá de la Realidad, el programa que siempre hemos hecho y que estamos muy a gusto de estar con todos vosotros a través del podcast, que está teniendo realmente una aceptación sobresaliente en los primeros puestos desde que colgamos el primer programa en las descargas de iTunes, en Apple y en otra serie de rankings. Gracias, amigos, por estar ahí y por seguir escuchando nuestro programa. Decirles a todos ustedes y a los más jóvenes, a todos vosotros, que hoy tenemos un programa realmente variado con temas interesantísimos. En primer lugar, vamos a establecer una conexión en directo con uno de los lugares, por no decir el lugar más emblemático del misterio en estos momentos de nuestro país, en España, el Hospital del Tórax. Ahí está nuestro querido compañero y colaborador Miguel Ángel Segura, el gran investigador Miguel Ángel Segura, que se encuentra allí con un grupo de personas de su equipo de investigación, investigando el lugar, haciendo psicofonías y otro tipo de investigaciones dentro de lo paranormal, y vamos a contactar dentro de unos minutos, en apenas cinco, con él, para que nos cuente qué están viviendo, para que nos cuente su historia, para que nos ponga también alguna grabación, para que escuchemos los testimonios de personas en su voz que han experimentado fenómenos en ese lugar, el Hospital del Tórax en Tarrasa. Y tendremos esta noche un testimonio realmente inédito, porque vamos a entrevistar a una chica de 15 años, Lucía. Su madre se ponía en contacto con nosotros a través del email y nos contaba su impresionante experiencia. Con dos amigas hicieron la Ouija y los resultados fueron realmente sorprendentes. Se dieron datos que ni Lucía, la chica de 15 años, ni ninguna de las presentes conocía. aparecieron diferentes personas ya fallecidas que corroboraron todos esos datos y que más tarde la familia de esta chica, de Lucía, confirmó que eran ciertos. Un testimonio que no se deben perder. Es una chica muy joven, como digo, 15 años. Tenemos la anuencia, el consentimiento de su madre, de Carmen, y esta noche nos va a visitar aquí, en Más Allá de la Realidad, y nos va a contar lo que pasó hace aproximadamente un mes, cuando todo empezó, una noche en la que recibimos en nuestro ordenador un email de una persona, Carmen, su madre, que nos cuenta que su hija está realmente angustiada y que necesita ayuda. Nos pusimos en contacto con ella y nos contó el caso, un caso que traemos esta madrugada, esta noche, a nuestro programa Más Allá de la Realidad, y que todos ustedes van a escuchar al detalle, al milímetro, con todos los datos, con todas las informaciones, una experiencia con la Ouija, como muestra un botón de lo peligrosa que es. Y hoy daremos paso a una de nuestras secciones más veteranas, el Diccionario de lo Insólito. Vamos a adentrarnos en un asunto que interesa a muchas personas, sean católicas, protestantes, ortodoxas, coptas, de la confesión religiosa que sea, da igual, budistas. Bien, vamos a acercarnos a la Meca. Vamos a ir hasta Arabia Saudita porque vamos a explicar lo que es la Kaaba, la piedra negra, que es lo que hacen tantos y tantos miles y miles, millones más bien, de musulmanes en torno a un lugar que es la Kaaba, y lo que hay detrás, lo que hay dentro, dentro de una arqueta de plata, recubierta de plata, es al parecer un meteorito. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la tradición musulmana? Vamos a hablar en cierta forma, no de una forma muy extensa, pero sí vamos a hablar un poco y vamos a reflexionar en torno a lo que es la filosofía islámica y todo lo que prescribe en torno a este asunto, la piedra negra, la Kaaba, esta noche aquí, en Más Allá de la Realidad, los secretos del Islam. Y tendremos, como no podía faltar, tendremos nuestro infomisterio, ya saben, ese resumen que Fernando Vázquez hace de todas las noticias más importantes de la semana, de los últimos días, en torno a noticias del misterio. Y como no podía faltar nuestro relato, el diván del misterio. Fernando Vázquez, con esa voz maravillosa que tiene, nos va a introducir en el mundo del misterio. Comenzamos, amigos, con todo este sumario, con cantidad de temas que van a hacer las delicias, seguro, de tantos y tantos amantes del misterio aquí en Más Allá de la Realidad. Comenzamos, amigos, con mucho ritmo, como solemos hacerlo al principio de cada programa, con esta música de Sir Paul McCartney. Y aquí tenemos al gran Fernando Vázquez. Don Fernando, buena madrugada, buenas noches. Buenas noches, buena madrugada, Santiago. Muchas gracias por lo de gran y por esos elogios que me pongo colorado, como decía la canción. Hoy tenemos un programa, Fernando, igual que el primero fue prácticamente monográfico, dedicado a un tema que ha tenido muchísimo éxito en descargas por internet, miles y miles en todo el mundo, Fernando. Hoy tenemos un programa variadísimo, pero muy interesante en todos sus aspectos, creo, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y te olvidabas, Santiago. ¿De qué me he olvidado? De Senderos de la Humanidad. Por favor, pero es que eso lo doy por hecho, don Fernando. Ah, bueno, si lo das por hecho, entonces me callo. Es como decir, quiero a mi mujer, quiero a mi novia, eso se da por hecho. Sí, bueno, pero no está mal decirlo de vez en cuando, ¿no? Emitiendo, Fernando Vázquez, nuestra voz de Más Allá de la Realidad para toda España y para todo el mundo, Fernando. Así es, a través de nuestro podcast, ya conocen la dirección, www.másalladelarealidad.com/podcast. Y como no, también recordarles la dirección de nuestra página web, www.másalladelarealidad.com. Don Santiago, que empezamos ya. Muchísimos contenidos. Enseguida, en un minuto y medio, estamos en Tarrasa, conexión en directo con el Hospital del Tórax. Ahí está en estos momentos, a esta hora de la madrugada, desde nuestro estudio privado particular, con todos nuestros equipos. Fernando, parece esto un poco la habitación del doctor chiflado, entre micrófonos, mesas de mezclas, cables, auriculares y demás. Lo importante es que suene bien. Exactamente. Bueno, pues estaremos enseguida en contacto, en comunicación directa ahora mismo con Miguel Ángel Segura, con nuestro compañero, con todos los amigos, también compañeros de ese grupo de investigación, a ver qué está pasando allí en el Hospital del Tórax en Tarrasa. Y por supuesto, todos los contenidos que hemos mencionado, tendremos a Lucía, esa chica que nos va a contar su experiencia con la Ouija, tendremos Diccionario del Insólito, la Cabba, la Piedra Negra, que es realmente ese objeto, porque es muy interesante, Fernando, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, es verdaderamente interesante. Sí. Ya lo creo. Info Misterio y nuestro relato de terror. ¿Nos va a meter mucho miedo, don Fernando, o qué? Bueno, se intentará. Se intentará. No se marchen, amigos, porque en apenas un minuto y medio estamos de vuelta con esa conexión con Miguel Ángel Segura en directo. Hasta ahora, amigos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@masalladelarealidad.com. Tú me has dicho que viniera. De eso nada, amigo mío. Si acabo de hablar contigo. No sé con quién has hablado, pero no era yo. Ha sido la casa. Ariel, gracias a Dios. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué has vuelto? La casa quería que volviera. ¿Y qué? ¿Por eso has vuelto? Tú estás loca. Yo no abandono a mis amigos. Espera, ¿la casa te reclamaba? ¿La casa? Según mi hermana, la última vez estaba buscando venganza. Perseguía a los descendientes de los enfermos que escaparon. Pero esta vez es diferente. ¿Se puede saber qué os pasa? Los fantasmas no existen. Tío, acabo de ver a uno de tus guerrilleros descuartizado. Esto es real como la vida misma. Alguien está jugando con nosotros. ¿No os dais cuenta? ¿Entendéis? Seguro que es Warren. Es un cabronazo ambicioso. Seguro que nos la está jugando. El muy cerdo. Y los demás estarán compinchados. ¿Por qué negáis lo evidente? Periodismo de investigación. El mundo del misterio en su estado más puro. Bitácora del misterio. Y ahora, amigos, les invitamos a hacer un viaje. ¿Nos acompañan? En este momento nos trasladamos a uno de los lugares más emblemáticos del misterio en nuestro país, en España. Nos desplazamos al Hospital del Tórax, que muchísimos de todos ustedes, los amantes del misterio, conocerán. ¿Y quién mejor que la persona, el investigador, que mejor conoce ese lugar donde han sucedido, al parecer, multitud de fenómenos paranormales, para adentrarnos en esta primera aproximación al Hospital del Tórax, puesto que haremos, como hemos dicho, un programa monográfico con Miguel Ángel Segura en el estudio, dedicado a este asunto y, por supuesto, emitiendo las mejores psicofonías, porque son muchísimas, que él y su grupo de investigación han obtenido en dicho lugar. Nos vamos hasta allí, hasta el Hospital del Tórax, a esta hora de la madrugada, cuando son exactamente en nuestro estudio de grabación. Fernando, buena madrugada de nuevo. Buena madrugada de nuevo, Santiago. 2:30 y prácticamente 31 minutos, y nos desplazamos hasta ese lugar. Miguel Ángel Segura, buena madrugada, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas madrugadas, Santiago. Pues aquí en toda mi salsa, ¿no? Viviendo el misterio de una forma muy intensa. Bueno, yo creo que sería muy interesante, Miguel, si eres tan amable, descríbenos un poco exactamente dónde os encontráis, porque te encuentras con un grupo de personas. ¿Cuántos sois? ¿En qué parte del hospital? Porque es enorme, el hospital del tórax. Ponnos un poco en antecedentes, ¿dónde os encontráis exactamente ahora mismo y qué estáis haciendo? Bueno, pues nos encontramos en la capilla, en la inmensa capilla del hospital del tórax. Un lugar que impresiona muchísimo, ¿no? Yo recuerdo cuando vine aquí a grabar el reportaje con Cuarto Milenio, el reportero Juan G. Vallejo se quedó completamente sorprendido de ver cómo era esta capilla, ¿no? Hay algunos retratos, algunas pinturas de santos, pero dan una imagen triste, incluso tenebrosa y tétrica, ¿no? Nos hemos ubicado aquí, justamente al final de esta capilla, como digo, que es bastante grande. Nos hemos encontrado el típico pentagrama que hay pintado en el suelo, pero hay algo que nos ha sorprendido muchísimo, incluso nos ha hecho sentir un poco, pues no sé si decirte de miedo, pero sí de intranquilidad, porque había en medio un sillón que al parecer, pues la intuición que hemos tenido todos es que alguien lo ha utilizado, pues no sé si para hacer algún ritual, pero sí para hacer algo, pues un poco macabro, diría yo, ¿no? Y tengo que decir que mis compañeros, pues son bastante valientes porque han cogido ese sillón, han colocado una tabla encima y están haciendo nada más y nada menos que una sesión de Ouija. ¿Una sesión de Ouija? ¿Cuántos sois ahora mismo? Pues somos 4 personas. Miguel, ¿cuánto tiempo llevas investigando el hospital del tórax? Pues más de 3 años. Comencé en mayo del 2005. Vine aquí pensando, pues, que todo era leyenda y 3 años después, pues, me he dado cuenta que he conocido posiblemente el lugar de España con mayor misterio y donde suceden fenómenos que dejan a cualquier persona, pues, paralizada, ¿no? Me he encontrado gente que incluso, pues, se ha quedado, como digo, completamente paralizada del miedo. Otras que incluso han llorado, literalmente han llorado, de la alegría de poder toparse por primera vez en su vida con el misterio, ¿no? ¿Puedes contarnos, porque sería muy extenso y lo haremos en ese programa monográfico, pero, Miguel, ¿cuáles han sido los fenómenos que tú, personalmente, como investigador, has presenciado en ese hospital del tórax? Fenómenos, por lo menos extraños y no paranormales, pero sí sin una causa lógica, natural y racional. Cuéntanos, y a los oyentes, por supuesto, a todos, a nosotros, a los oyentes, cuéntanos, ¿qué has presenciado en ese lugar? Algunos ejemplos. Pues mira, te podría decir que todo lo que los oyentes se puedan imaginar lo hemos vivido aquí en el hospital del tórax. Como digo, han sido 3 años muy intensos. Psicofonías he registrado y, pues mira, exactamente más de 1000 psicofonías, de las cuales tengo cerca de 300 guardadas en mi archivo. Nos hemos encontrado con fenómenos de termogénesis, detectores de movimiento que sin causa aparente igual han sonado en una noche 15-20 veces. Hemos registrado sombras con el móvil, con el vídeo del móvil, por ejemplo. Hay gente que ha visto apariciones. Bueno, un sinfín de fenómenos que podría estar aquí toda la noche pues enumerando, ¿no? Para aquellos que no lo sepan, Miguel, ¿puedes contar la historia, brevemente, la historia de este hospital del tórax? ¿Por qué es tan famoso y tan conocido dentro del mundo del misterio actualmente? Bueno, es conocido más que nada por todos los misterios y todos los enigmas que esconde este lugar. Tenemos que tener en cuenta que el hospital del tórax ha tenido una vida de 35 años, en los cuales se rumorea que han habido, igual parece algo exagerado, pero no lo es, ¿no? 1000 suicidios en 35 años, si es que tenemos que tener claro que en la década de los 60 y los 70 fue el hospital de España con mayor índice de suicidios. Y al parecer, pues a día de hoy, todos esos suicidios, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, parece que se manifiesta en forma, pues, de voces psicofónicas, de presencias y de fenómenos que están catalogados dentro de lo que conocemos como fenómenos parapsicológicos. Siendo rigurosos y objetivos, que es la bandera de Más Allá de la Realidad, y también la de Miguel Ángel Segura, Fernando, siempre hay que ser sumamente objetivos, ser rigurosos, y le preguntamos, tanto tú como yo, a Miguel, quizás haciendo un poco de portavoces de tantos y tantos oyentes que nos siguen. Miguel, tú desde un punto de vista serio, riguroso, ¿de qué forma calificarías este lugar? ¿Es un lugar encantado? ¿Es un poltergeist? ¿Qué sucede realmente en el hospital del tórax? Pues los fenómenos que se suelen dar son de encantamiento, de poltergeist, de todo lo que abarca o casi todo lo que abarca la fenomenología paranormal. Pero yo tengo claro que lo que aquí ocurre es que hay un encantamiento que se manifiesta pues casi todas las ocasiones que te presentas aquí, ¿no? Sí, o sea que después de 3 años que nos comentabas que llevas investigando el lugar, ¿realmente puedes asegurar que se han dado y se han producido fenómenos y se siguen produciendo fenómenos paranormales en ese edificio? Sí, sí, por supuesto. Incluso he conocido a muchas personas, 15, 20 personas aproximadamente, que no creían en nada. Incluso que han venido aquí a reírse con sus cámaras de fotografía, a realizar fotos. Y después de vivir aquí unas horas, ha cambiado su vida. Es decir, a partir de ese momento creen rotundamente en que los fenómenos paranormales existen. Incluso muchos de ellos se han aventurado y se han introducido como investigadores en el mundo de lo desconocido. Yo quería preguntarte, Miguel, si en el Hospital del Tórax se tiene constancia o tienes constancia tú personalmente como investigador del asunto de fenómenos extraños o presuntamente paranormales cuando el hospital funcionaba como tal, como hospital. ¿Se tiene constancia de eso? Sí, es bastante curioso porque he podido hablar con personas que habían trabajado aquí o incluso familiares suyos y se comenta pues lo típico que suele ocurrir en muchos hospitales, ¿no? Y es que, por ejemplo, los aparatos electrónicos, los aparatos médicos fallaban con demasiada frecuencia o incluso las personas que estaban dentro de este lugar, bien como trabajadores o como enfermos, pues ya comentaban que se escuchaban ruidos, incluso que se veían sombras, incluso apariciones fantasmales. ¿Cuánto tiempo lleva el hospital, Miguel, sin funcionar como tal, sin funcionar como hospital? Bueno, el Hospital del Tórax se abandonó casi por completo en el año 87. Lo que pasa es que se quedó una década más abierto, solamente una pequeña zona para realizar visitas externas. Ahora lo que tenemos es el Centro de Disminuidos Psíquicos La Pineda, que está a punto ya de están a punto de cerrarlo y cambiarlo de lugar, pero eso sigue funcionando. Lo que pasa es que eso más o menos abarca lo que es un 5% del hospital, el resto está completamente abandonado. Miguel, nos hablabas antes de presencias, de apariciones, de sombras. ¿Nos puedes contar puntualmente algún tipo de experiencia de alguien que te haya acompañado? Mencionabas a una persona sensitiva, supongo que habrán pasado muchas por el lugar, pero algún tipo de aparición de alguien en concreto, porque se hablaba de una monja también, me dijiste, ¿no? Como en tantos y tantos lugares de misterio en España. Sí, eso es bastante curioso, ¿no? Porque suele ocurrir mucho en hospitales, sobre todo la figura de la monja. Y una vez un compañero, José Colomé, pues bueno, estábamos en la zona de fuera donde está la jungla, que era donde los suicidas caían cuando se lanzaban de lo alto del hospital, y allí le pareció pues ver como la silueta de una monja. Pero es que esto es bastante curioso porque justamente ahí al lado hay una casa que le llamamos la casa del cura porque está al lado de la capilla, y una persona realizando una fotografía, bueno, apareció como una silueta perfectamente definida de un monje, ¿no? Y esto me ha llamado mucho la atención. Porque yo en 3 años, pues como te comentaba antes, solamente he conseguido registrar 2 fotografías extrañas, paranormales. Sin embargo, hay personas que han llegado a registrar 20 y 30, ¿no? Este sitio es increíble. Irónico, ¿verdad? Años recorriendo el mundo cuando tenía que haber buscado en mi propio jardín. Pregunta. ¿Qué? ¿Cómo es que una figura medieval acaba en el psiquiátrico de Vanacut? Vanacut era un gran coleccionista, recorrió el mundo entero. Él creía que el arte era terapéutico. Ya sabes que apacigua las mentes atormentadas. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Estamos, queridos amigos, en este momento la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad para España y para todo el mundo. Estamos en comunicación directa a esta hora de la madrugada, 2:44 en este ya 23 de agosto, cerrando del año 2008. Así es. Sábado, madrugada de viernes a sábado. Exactamente, y estamos en comunicación directa con el Hospital del Tórax en Tarrasa. Estamos en comunicación con el investigador Miguel Ángel Segura, colaborador nuestro desde hace tiempo ya. Miguel Ángel, ¿sigues ahí, no? Sí, sigo por aquí. Bueno, tus compañeros supongo que seguirán haciendo y practicando la Ouija, ¿no? Sí, ahí siguen los tres con la Ouija. Y habrá que preguntarle de aquí un ratito cómo va la sesión y tal, porque parece que están bastante metidos en el tema. Perfecto. Quiero preguntarte, Miguel, porque has hablado de 1000 psicofonías. Has dicho que has grabado en ese lugar. Sí, he grabado alrededor de 1000 psicofonías, entre algunas que he perdido a lo mejor en el ordenador cuando he tenido que formatear, otras que no las he guardado porque tampoco, bueno, me gusta solamente guardar aquellas que me pueden aportar algo en un futuro, ¿no? Y tengo actualmente, pues no sé si eran 286 más o menos archivadas del Hospital del Tora. Sí, cerca de 300, comentabas hace unos momentos. ¿Puedes, Miguel, recordarnos o recuerdas especialmente algún contenido psicofónico, en especial alguna psicofonía que te haya impactado por su claridad, por su rotundidad, por el mensaje que aportaba en la grabación? ¿Recuerdas alguna en especial? Pues he registrado bastantes psicofonías que me han impactado, ¿no? Ahora mismo, pues mira, recuerdo tres. Una de ellas la registramos en la planta número 9. Ya nos íbamos, no habíamos capturado ninguna grabación esa noche. Y aparece una voz de mujer, susurrante, bastante fuerte, que entra con mucha potencia, que dice, la mato, Esa nos impactó muchísimo, ¿no?, por el contenido. Pero luego han habido también otras grabaciones. Por ejemplo, una que registramos también en la planta 9. Habíamos tenido una experiencia curiosa con una botella de refresco y Fran Recio hace una pregunta provocando al fenómeno, a ver si volvíamos a captar algún registro psicofónico, y dice, si estáis por aquí me voy a beber la Coca-Cola. En ese instante entra una voz que dice, nos estamos yendo lejos. Esa psicofonía posiblemente sea una de las que más me ha impactado en el Hospital del Tórax. Próximamente haremos un programa monográfico dedicado al Hospital del Tórax con Miguel Ángel Segura aquí en nuestro estudio particular y privado. Estamos en conexión directa con Tarrasa, con ese hospital emblemático, uno de los lugares más calientes, uno de los lugares más emblemáticos del misterio en nuestro país, con uno de los mejores investigadores, ahora mismo investigador, no ya teórico, que también, sino también investigador de campo, que es como se denomina, que es aquel que coge su libreta, su cuaderno, su grabadora, sus equipos, sus micrófonos, sus detectores de movimiento y se acerca a un lugar y se pasa allí, como Miguel Ángel Segura, Ferrando, 3 años investigando un edificio que a más de uno le pondría los pelos de punta. Desde luego que sí, ya lo creo. Y nosotros tenemos una visita pendiente, ¿eh? Sí, pero llegar y encontrarse con esa estampa del sillón ahí en medio, eso es un poco sobrecogedor, ¿eh? Miguel, has mencionado la planta número 9. En otras ocasiones te he escuchado, también te he leído, acerca de esta planta número 9. ¿Qué es lo que tiene esta planta número 9 del hospital? Pues si te digo la verdad y siendo sincero, tiene que tener algo que a día de hoy desconocemos, porque la versión oficial es que desde esa planta número 9 se suicidaba la gente. Pero he acudido a los archivos, lógicamente, a buscar información sobre el hospital, y me he encontrado con algo que me ha chocado bastante, algo que me ha impactado. Y es que oficialmente, según esos documentos, en la planta número 9, hasta el año 75, era de uso exclusivo para las congregaciones religiosas de las Carmelitas Descalzas, que ejercían de enfermera, como era lógico en esa época, ¿no? A partir del año 75 quedó abandonado. Por lo tanto, los suicidios se producían de la planta 8, la planta 7, pero no de la planta número 9. Por lo tanto, tiene que haber algo que desconocemos en ese lugar, ya que es la zona más caliente del Hospital del Tórax. Por otra parte, se rumorea que aquí se han realizado experimentos ilegales con personas, pero claro, es simplemente un rumor, no tenemos pruebas que avalen esa teoría, ¿no? Posiblemente, si eso fuese cierto, a lo mejor esa planta sería el lugar donde se podían realizar esos experimentos. Sería la única cosa lógica que podría pensar, ya que ese lugar es el más caliente, ¿no?, de todo. Sí. Pero se ha constatado, Miguel, que en esa planta, desde esa planta número 9, se suicidara gente, se tirasen por la ventana. Se comentaba que era de la planta número 9, pero en los archivos, en los documentos oficiales, esa planta número 9 era de uso exclusivo para las monjas. Incluso si nos damos cuenta, si miramos bien la estructura del edificio, vemos que de la planta baja a la planta número 8 hay 5 escaleras, por ejemplo, y llegan los ascensores. La planta número 9 no tiene ascensor y solamente hay una escalera que da acceso para entrar y salir. Pero es que lo más curioso de todo es que si entramos, accedemos a una especie de recepción. Es como si las personas que hubiesen dentro no tuviesen acceso a salir fuera. Por lo tanto, es muy extraño todo esto. Sí, sí. Pero entonces, Miguel, hablaríamos de un rumor, de una leyenda urbana, incluso de, en fin, de un comentario que se ha ido de alguna forma extendiendo de generación en generación y que realmente no ocurrió, o nos apoyamos en base a documentos o a informaciones que tú hayas tenido en tu mano, que realmente sí que hubo personas, pacientes en este caso, de ese hospital que se suicidaron. O que saltaron, como decía antes Miguel, sí, desde plantas inferiores. Por, ¿no?, eso lo digo, quiero decir, ¿realmente hubo algún suicidio constatado? Es decir, que se sepa que realmente hubo personas que se suicidaron en ese lugar, ¿o no, Miguel? Sí, sí, está probado que sí, que hubo gente que se suicidó. Y yo lo sé porque mi abuela, en los años 80, pues estuve ingresada aquí durante 3 meses y hubieron 3 suicidios. ¿Tu abuela estuvo ingresada 3 meses y fue testigo de esos suicidios, estás diciendo? 3 suicidios, y era cuando ya el hospital, pues digamos, había tomado ciertas medidas de seguridad, que tampoco demasiadas. Porque los años 60 y 70, esto, bueno, es conocido en todo Tarrasa, los suicidios eran muy frecuentes, a lo mejor en un mes habían 2-3 suicidios. Era algo que la gente no llegaba a entender, por qué no ponían una medida de seguridad, por qué no, por ejemplo, en las ventanas ponían unas rejas o algo. Era como si, no sé, a lo mejor me aventuro demasiado, ¿no? No les importase, o a lo mejor, no sé, algo extraño, ¿no?, todo esto. Suicidios, Miguel, quizás de pacientes, de personas que estaban terminales, en fase terminal, que no soportaban más quizás el dolor, el sufrimiento, y que decidían de alguna forma pues terminar con su vida tirándose por la ventana, ¿no? Sí, aparte, bueno, que la gente que ingresaba aquí no solamente era de Cataluña, venía de las Islas Baleares, del País Vasco, de Galicia, incluso de Andalucía, y claro, en aquella época pues la gente no vivía tan cómodamente como ahora, no se podían permitir el lujo la mayoría de familias de venir cada semana o cada mes a ver a sus familiares. Aparte, pues estaba el miedo al contagio, porque la tuberculosis se pensaba que era una enfermedad infecciosa, ¿no?, que se contagiaba. Y todo eso unido pues a saber que el enfermo era terminal, que no podía respirar bien, que sufría mucho, pues llegaba un momento que la depresión y unida a la enfermedad pues hacía que decidiesen pues tristemente suicidarse, ¿no? ¿Estableces algún tipo de relación, Miguel, entre los fenómenos parapsicológicos que tú mismo y otros investigadores, pero sobre todo tú, has investigado y has presenciado, así como otros testigos en el lugar, con estos suicidios? ¿Se puede establecer, como en otros casos de la parapsicología, no solamente en España, sino en todo el mundo, casos que están relacionados, fenómeno paranormal con suicidio? ¿Tienes algún vínculo que una uno con otro? Pues simplemente la historia, ¿no? Sabemos que nos movemos en un mundo desconocido, dentro lleno de hipótesis, de teorías, pero si a lo largo de tantísimos años que se llevan investigando estos fenómenos, pues se ha conseguido encontrar un patrón en común, y es que donde ha habido muerte, sufrimiento, y sobre todo donde ha habido suicidios, con el tiempo se reproducen fenómenos paranormales. Y aquí, con la gran intensidad que se manifiesta en esos fenómenos, que te plantan cara de una forma tremenda, ¿no?, pues vienen a avalar esa teoría, ¿no?, de que los suicidios, personalmente pienso que están completamente ligados y unidos a los fenómenos paranormales. Miguel, ¿tú cuando acudes al hospital del tórax, que es frecuentemente, en qué te fijas más? Es decir, ¿dónde se centra tu atención como investigador de estos fenómenos de lo paranormal? ¿En qué fijas más tu atención? Bueno, pues lo que más me apasiona, como sabes, son las psicofonías, ¿no? Y lo que más suelo hacer es intentar captar psicofonías, pero desde hace un tiempo me vengo fijando mucho en la actitud que tienes que mostrar, ¿no?, ante esta causa paranormal, para que se manifieste el fenómeno, porque como sabemos es un fenómeno muy caprichoso y no siempre se manifiesta, pero hemos llegado a intuir, por lo menos, que dependiendo de la actitud que muestres, el fenómeno puede llegar a manifestarse. Por ejemplo, Estamos una noche donde no sacamos nada, hacemos preguntas relacionadas con el lugar, de forma seria, rigurosa, y no tenemos nada. Cambiamos nuestra actitud y a lo mejor intentamos provocar al fenómeno o decir que aquí no pasa nada, que todo es mentira, y en determinadas ocasiones el fenómeno parece que como si le molestase eso y se manifiesta, o incluso en ocasiones pues bromeamos un poco entre nosotros y también hemos conseguido que así el fenómeno se manifieste. Considero que la actitud que tenemos que mostrar es más importante incluso que los aparatos que tenemos que llevar, ¿no? Esto parece, Miguel, Santiago, algo más o menos frecuente o común, ¿no? El hecho de desafiar a la causa paranormal para que de alguna forma reaccione. Sí, sí, pero no es conveniente siempre, ¿eh? No es conveniente, ¿no? No es conveniente, por lo que le voy a preguntar a Miguel. ¿Ha habido en alguna ocasión, Miguel, fenómenos agresivos? ¿Se ha agredido a alguien, algún testigo que ha acudido al lugar? ¿Ha habido fenómenos violentos? No sé, por ejemplo, pues una puerta que se cierra de una forma estrepitosa, de una forma violenta. ¿Ha ocurrido? Mira, pues una vez sí que me encontré con esos fenómenos. Vine aquí con unas personas que tenían muchas ganas de conocer el Hospital del Tórax. Empezamos a registrar muchas psicofonías. Las personas estas, bueno, estaban entre asustadas y con esa ilusión, no, ese entusiasmo de que están ocurriendo cosas. Y empezó el fenómeno a manifestarse de una forma que jamás había visto yo aquí, una forma muy agresiva, pegando golpes, portazos. Hay que decir que no corría ni un poquito de aire, portazos tremendos, golpes, incluso interactuaba con nosotros. Le preguntaba, ¿puedes repetirlo otra vez? Y te repetía los mismos golpes, con el mismo ritmo que lo había hecho antes, ¿no? Posteriormente, con esas personas que vine aquí, pues bueno, me llevé un fracaso, una desilusión con ellos, y estoy completamente convencido de que ese día la causa que habita aquí, porque yo creo que he establecido después de tanto tiempo un vínculo con lo que hay aquí, me quería avisar, porque hace también un tiempo acudí con un número de investigadores, seríamos 12 o 13, bastante conocidos en el ámbito nacional. También tuve algún roce posteriormente con alguno de ellos, y mientras yo comentaba que si le pedía que se manifestasen iban a dejar alguna grabación, en medio se coló una voz perfecta, clarísima, que decía, ten cuidado, tío. Estamos en comunicación directa con el Hospital del Tórax. Miguel, estáis en la capilla, ¿no?, ahora mismo. Sí, estamos aquí en la capilla. En lo que fue la capilla en su día del hospital. Quiero preguntarte, dado ese tema que Fernando y yo también conocemos muy de cerca por un lugar también que hemos investigado mucho, el Hispano, ya hoy en día cerrado, Fernando. Sí, así es, hoy en día cerrado, y en el futuro no sabemos muy bien qué harán con él, pero hoy en día permanece cerrado y bien vigilado. Cerrado, y donde nos encontramos con evidencias en la capilla de rituales satánicos, y además conocimos después, años después, a una persona que participaba en esos ritos. Miguel, ¿se han dado ritos satánicos en el lugar? Sí, sí que se han dado. Hay gente que comenta que son rumores, leyendas, pero no, efectivamente se han dado rituales satánicos. Hay atestados policiales, hay gente que trabaja aquí, en la Pineda, por ejemplo. La primera persona que entrevisté fue una enfermera y me comentó que hacían misas negras por la noche. Incluso hay gente, como digo, aparte, gente vinculada a este lugar, que se han encontrado extraños personajes vestidos de negro, con capuchas y aquí en la capilla, ¿no?, con todo lo que es el pentagrama que está invertido, que, por cierto, lo pintaron para hacer la película Ouija, y que posteriormente pues estos grupos han aprovechado para hacer aquí sus extraños rituales, ¿no? ¿Qué les dirías, Miguel, a todos esos oyentes que tenemos, que son muchos jóvenes, incluso algunos, muchos de ellos no superan los 18 años? ¿Qué les dirías? Porque nos escriben muchas veces y nos dicen que se marchan a casas abandonadas, a edificios en ruinas, incluso a hospitales, como es en este caso, abandonados. ¿Qué les dirías? Yo creo que ante todo prudencia, ¿no? Ante todo prudencia, y sobre todo si tienen miedo, hay que ir con respeto siempre, pero si tienen miedo mejor que no vayan. Y sobre todo, la primera causa principal que nos tiene que preocupar es no tener un accidente o no encontrarnos con algún grupo de gamberros que van por allí a gastar bromas a la gente, y eso, porque entonces pueden tener problemas, ¿no? Y con respecto a los fenómenos paranormales, pues principalmente eso, que si tienen miedo, mejor que no vayan, que intenten experimentar de día, en mitad del campo, en algún lugar que no sea tétrico, porque si en un lugar abandonado, en una casa, en un hospital, registran una psicofonía, por ejemplo, impactante, presencia en cualquier fenómeno, pueden llegar a tener problemas psicológicos bastante serios. Un documento del programa en directo con, en este momento, en contacto con Tarrasa, el Hospital del Tórax, con Miguel Ángel Segura, nuestro querido compañero y colaborador. Miguel, yo te pediría para terminar un titular o dos titulares. ¿Cómo definirías este hospital después de más de 3 años de investigación, acudiendo a él día sí, día no, día también? ¿Qué titular pondrías a este lugar que sigues investigando hoy en día, ¿no? Pues yo lo titularía con una frase, ¿no? Todo lo imposible puede hacerse posible. Todo lo imposible puede hacerse posible. Quiero preguntarte, ya para terminar, Fernando, si tienes alguna pregunta, por supuesto que puedes hacerla. Los fenómenos que has presenciado en el Hospital del Tórax, Miguel, ¿te han corroborado todavía aún más, digo aún más, la existencia de la fenomenología paranormal? Sí, sí, sin ninguna duda. Yo antes pues estaba convencido de que existían todos estos fenómenos. Incluso en algunas ocasiones me he llegado a pegar aquí durante una temporada, 2 meses, que no había registrado nada. Y ya pues lo típico, ¿no? Empiezas a dudar, aunque aquí hayas presenciado muchos fenómenos, hayas grabado muchas psicofonías, empiezas a dudar un poco, pero siempre pues presenta algo delante tuyo, el misterio se planta otra vez y te da la prueba, la evidencia de que existen estos fenómenos. Recuerdo que la noche que volvimos a grabar una psicofonía después de 2 meses, estaba con unos compañeros y registramos una psicofonía alucinante que decía, ante una petición mía de que se manifestaran para saber si seguían aquí, una voz que decía perfecto. Fue mirar a mis compañeros y uno de ellos, que se llama Dani, estaba llorando de la emoción de haber escuchado esa voz tan clara. Oye, Miguel, una pregunta ya para terminar ahora sí. ¿Has entrado alguna vez en el Hospital del Tórax solo? He entrado una vez solo a las 4:30 de la mañana. ¿Y qué tal? Y te aseguro, Santiago, que no vuelvo a entrar más solo, ¿eh? No vuelves a entrar más solo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Fue muy curioso. Pasé miedo. Aguanté una hora dentro, pero pasé bastante miedo, porque accedí al hospital por la planta baja y subí hasta la planta 9. Pero es que delante mío se escuchaban portazos, como si hubiese alguien pegando portazos justamente delante mío. Claro, yo en primer instante pensé que a lo mejor era un grupo de personas que me quería gastar una broma. Claro, tenemos 5 escaleras para subir. Yo iba cambiando de escalera, metiéndome por unos pasillos, hasta llegar a la planta 9. Y esos golpes, esos ruidos, siempre eran delante mío. Es decir, que era imposible que nadie me siguiese. Apasionantes experiencias de nuestro compañero en el Hospital del Tórax. Miguel, un abrazo muy fuerte. Si quieres añadir algo más, tuyo es el micrófono. Dales un abrazo muy fuerte a nuestro equipo de compañeros ahí también, que están junto a ti, realizando una sesión de Ouija en plena capilla del hospital, antiguo hospital del Tórax. ¿Quieres añadir algo más, Miguel? Nada, pues simplemente decir a los oyentes que este lugar es impresionante y que vamos a hacerle llegar pues todos los detalles de lo que ocurre aquí, de la historia, porque seguramente van a disfrutar muchísimo con el misterio y se van a dar cuenta que, aunque muchas personas hayan intentado desprestigiar todo esto diciendo que todo es mentira, porque no les interesaba que llegase a donde ha llegado el Hospital del Tórax. Eso siempre ocurre, Miguel, en cualquier faceta, no solamente del misterio. Siempre habrá voces discordantes, siempre, siempre, Miguel. Por eso, pues, como divulgador del misterio, lo mejor es exponer todo lo que tienes del lugar, todas las pruebas que has conseguido, comentar toda la historia, todos los sucesos, y que la gente, que es muy sabia, juzgue por sí misma. Ha sido nuestro primer acercamiento al Hospital del Tórax, un tema que no habíamos tratado aquí en la radio y que lo hacemos en compañía de nuestro compañero Miguel Ángel Segura. Y prometemos que de aquí a unas fechas no muy lejanas, cuando Miguel venga a Madrid a nuestro estudio, podamos grabar un monográfico del tiempo que sea, porque afortunadamente, Fernando, no tenemos limitación de tiempo. Eso es lo bueno, Santiago, eso es lo bueno. Podemos grabar el tiempo que necesitemos y dar a toda la audiencia de Más Allá de la Realidad vía podcast toda la documentación, toda la información, todas las psicofonías que Miguel Ángel considere oportunas. Pero esta madrugada, esta noche, cuando son las 3 y 7 minutos, hemos querido hacer este acercamiento en directo en el lugar de los hechos, un lugar emblemático, todo un privilegio. Miguel Ángel Segura, compañero, un abrazo muy fuerte y por favor, seguir disfrutando del misterio, pero tener cuidado, ¿eh? Sí, lo tendremos. Un abrazo, Santiago. Un abrazo, Miguel. Próximamente tendremos aquí a Miguel Ángel Segura en nuestro estudio de grabación y les ofreceremos un programa monográfico con el resultado de todas sus investigaciones y con las psicofonías, al menos, porque hay muchísimas, al menos las más importantes y las más destacadas. Un lugar realmente apasionante, un lugar emblemático donde realmente han ocurrido auténticos fenómenos paranormales, a juzgar por los testimonios de tantos y tantos testigos, empezando por el gran investigador que es Miguel Ángel Segura y que realmente sería el cronista oficial de ese hospital, porque lo conoce muy bien y lleva años estudiando e investigando en ese lugar. Ahora, recuerden, dentro de unos minutos vamos a entrevistar a Lucía. Es una chica de 15 años que tuvo hace apenas un mes una impresionante, porque es la realidad, una impresionante experiencia con la Ouija que la ha marcado profundamente, que ella cree haber contactado con seres fallecidos, concretamente con dos. Eran tres amigas que se reunieron una noche en una de sus casas para practicar ese juego, que no es ningún juego, es un juego maldito y que no se debe hacer. Pero tendremos aquí dentro de unos momentos, tenemos ya a Lucía aquí con nosotros y nos va a contar, esta chica de 15 años, un testimonio inédito, porque yo personalmente jamás he entrevistado a alguien tan joven de una forma profesional contándome una serie de experiencias paranormales. Pero ahora, y antes de escuchar a Lucía en nuestra entrevista de esta madrugada en Más Allá de la Realidad, vamos a dar paso a la voz de Fernando Vázquez, que nos resume las noticias más importantes de la semana, las últimas noticias relacionadas con el mundo del misterio. Vienen muy cargadas de información y muy, muy interesantes. Nos informa Fernando Vázquez. Un escritorio de caoba y una silla de madera de nogal que pertenecieron al escritor británico Charles Dickens y en el que se supone escribió su novela Grandes Esperanzas fue vendido en Londres en 433.250 libras esterlinas, es decir, unos $846.500. La casa de subastas Christie's también se mostró sorprendida por el alto precio que se logró después de una fuerte puja de ofertas, cuyo valor inicial estaba fijado entre 97.000 y $156.000. El escritorio, que data de mediados del siglo XIX, lleva una placa de bronce cuya inscripción dice lo siguiente: este escritorio perteneció a Charles Dickens y fue utilizado por él en Gad's Hill hasta que falleció. Se trata del escritorio original que aparece en la pintura La silla vacía de Phil y en la que Dickens escribió sus últimas obras. Descendientes del escritor, autor entre otras novelas de Oliver Twist y Una historia de Navidad, habían donado los muebles a un hospital de niños en Londres, cuya causa era apoyada por Dickens en vida. Escritorio y silla fueron comprados por un coleccionista irlandés. Siempre fui un admirador de Dickens, dijo el comprador de 49 años, quien dice haberse llevado un trozo importante de la historia de la literatura. Una grabación delata 27 años después al secuestrador y asesino de una niña. La cinta encontrada contenía la música que el detenido ponía cuando llamaba a los padres. La fiscalía encargada del caso informó que en la vivienda del sospechoso, un hombre que ahora tiene 58 años, se ha hallado esta cinta de la que hablamos con la grabación de la melodía que el secuestrador ponía como fondo cada vez que entablaba una comunicación telefónica con los padres de la menor. El hombre, quien fue detenido en la localidad de Kappel, perteneció en su momento al círculo de sospechosos de haber secuestrado a Úrsula, cerca de Augsburgo, en la sureña Baviera. El secuestro se produjo el 15 de septiembre de 1981, cuando la niña, hija de un matrimonio de profesores de enseñanza pública, regresaba a casa en bicicleta tras una clase de gimnasia. En internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Es un juego, Francis. ¿Tú crees? Sí. La Ouija existe desde la época de Pitágoras, 540 años antes de Cristo. Pero lo cierto es que es una puerta que comunica con otra realidad. Todas las culturas del mundo la han utilizado alguna vez para comunicarse con los espíritus, Brian. Todas las culturas. Vamos. ¿Quieres que ponga las manos? Antes de este siglo incluso la llamaban tabla de las brujas, porque se creía que la utilizaban las brujas para invocar a los demonios. Es que el misterio, queridos amigos, precisamente por eso, por ser misterio, no deja de sorprendernos. Hace unos días recibimos un email, entre tantos, de una madre angustiada ante la experiencia de una hija suya, una hija que está aquí con nosotros, la hemos invitado, está aquí también su madre, se llama Lucía, tiene 15 años... y nos pidió por favor que la orientáramos, que le dijéramos algo en torno a la experiencia que sufrió su hija hace unas semanas. Ella es Lucía, yo comprendo que es joven, pero es muy interesante de cara al programa y también de cara a tantos oyentes que nos escuchan a través del podcast en todo el mundo, en España y en el mundo. Una vez más, resaltar el tremendo peligro de la Ouija, y no solamente eso, sino muchas cosas más, porque yo les aconsejo ya de principio que no se pierdan esta entrevista, porque con las palabras que van a escuchar en boca de Lucía, que es como se llama esta chica, van a poder comprobar que no sabemos todavía, y miren que han pasado años, décadas más bien, desde que se empezó a experimentar con el espiritismo, la ouija, la vasografía y tantas modalidades de supuestos contactos con ese hipotético más allá. Por eso traemos ese testimonio y traemos a la protagonista. Tenemos, lógicamente, el consentimiento de su madre y, por supuesto, el consentimiento de ella misma, que está aquí con nosotros. Está un poco tímida. Lucía, hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, Lucía. Nada, a ti. Sé que en un principio no te mostrabas un poco reticente a la hora de ponerte delante del micrófono, pero más tarde, pues, entre todos, entre tu madre y nosotros, te hemos convencido. Lucía, yo te pregunto, antes de que nos cuentes la historia, la Ouija, que fue lo que hiciste hace unas semanas, ¿qué te sugiere? Si te digo Ouija, ¿qué te sugiere, Lucía? ¿Cómo que me sugiere? ¿Qué te sugiere? ¿Te da miedo? ¿Te da, por otra parte, te produce pues una sensación de curiosidad? ¿Te sugiere peligro, quizás? Pues al principio, la verdad, me entró curiosidad, pero después de hacerla, mucho miedo. ¿Miedo? ¿Miedo por qué? Da muy mal rollo eso. Ya. Vamos a ponernos en antecedentes y vamos a conocer el caso. Porque esto sucedió, Lucía, hace aproximadamente, ¿cuánto? ¿Un mes y medio, más o menos? Sí, un mes o así. Un mes, aproximadamente. Madrid capital. Tu madre nos escribe, nos dice lo que ha pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Estabais en una casa, unas amigas. Lo que suele pasar, y por eso se lo presentamos a ustedes, es un caso realmente interesante, porque la causa paranormal que se manifestó, no decimos que sean seres de otra dimensión, ni almas, ni espíritus, ni extraterrestres, como dicen otros. No, simplemente una causa paranormal que actúa, que opera, que se manifiesta y que te reveló, Lucía, datos que eran ciertos. Vamos a remontarnos, Lucía, aquella tarde. ¿Dónde estabais? ¿Cuántas erais? ¿Qué hacíais? ¿Por qué os surge la idea de hacer la Ouija? Esto es importante porque, de cara a tantos jóvenes que también nos escuchan, que sienten esa tentación, porque es una tentación realmente, yo lo comprendo perfectamente, para tantos jóvenes, ¿por qué decidís en un momento determinado hacer la Ouija, invocar a personas ya fallecidas? ¿Qué os pasó, Lucía? Pues nos hablaron de que la Ouija, pues tal, que te decía cosas, que... y esas... bueno, sí, eso. Sí. Y entonces la empezamos a hacer y no nos salía al principio. Pero luego al final nos fuimos a casa de una amiga y éramos tres. Y de repente, nada, pusimos cuatro velas, un papel con todo. El abecedario, los números, el sí y el no. Y una moneda. Y hasta que nos salió... y eso. Lo hicisteis con una moneda. Una moneda. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Invocasteis a alguien específicamente o en un principio empieza la moneda, en este caso, porque se puede hacer de muchas formas, empieza la moneda a moverse o qué fue lo que ocurrió? No, nos dijo una amiga, tenéis que agarraros las manos y pensar que subís por una escalera y que de repente os destalla una luz. Y entonces todas nos agarramos de las manos y pensamos en eso. ¿Todas? ¿Que erais tres? Bueno, sí, tres. ¿Eres tres? ¿Contigo tres o cuatro? No, conmigo tres. Contigo tres. Y entonces, de repente, después de pensar eso, pusimos todas el dedo en la moneda y dijimos... y invocamos al amigo, o sea, no, al abuelo de una amiga, y nos salió. La moneda se empezó a mover muy rápido y al final nos salió. ¿Qué salió? Pues el abuelo, supuestamente. Y nada, le empezamos a preguntar cosas, pero yo no sé, yo creo que no era su abuelo porque era como un burlón o algo de eso. Cosa que suele suceder en las sesiones de Ouija, la suplantación de identidad, si es que es una causa trascendental y, en todo caso, espiritual. Vamos a centrarnos, Lucía, en tu caso. ¿Qué ocurrió? Porque aparecieron, supuestamente, dos personas ya fallecidas de cierta relevancia en tu vida, como son tu abuelo por un lado y tu bisabuelo por otro. Cuéntanos, ¿quién apareció primero? ¿Qué pasó? Invocamos a mi bisabuelo y yo le pregunté cosas que yo ya sabía, pero que mis amigos no sabían. O sea, que la moneda no la podían mover porque no sabían nada de mi vida. Es decir, ¿tú conocías las respuestas de esas preguntas? ¿Todas las respuestas las conocías o otras no? No, todas no. ¿Todas no? No. Eso es importante saberlo. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Tu bisabuelo? Sí. ¿Bisabuelo por parte de quién? ¿De tu madre? ¿De tu padre? No, de mi madre. De tu madre. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo preguntamos todas en plan... ¿Cómo se identificó? Porque esto es importante. ¿Cómo se identificó? ¿Qué dijo? Pepe. Soy Pepe. Preguntamos, ¿cómo te llamas, Pepe? ¿Y a continuación? Le preguntamos en qué año falleció, dónde había nacido. ¿En qué año falleció? ¿Qué os dijo? Nos dijo entre 1993 y 1994. ¿Y falleció en? En el 1993 a 93. Finales. Lo cual es correcto. Es correcto. ¿Qué pasó después? Le preguntamos que dónde había nacido o dónde había vivido. Y dijo un sitio, no vamos a silenciarlo, no vamos a decirlo. Y es cierto. Y lo que dijo era cierto. Que porque había fallecido, y también me dijo que era por cáncer de pulmón o algo de eso, y es cierto. ¿Cómo te quedaste? Llorando. Porque claro, llorando. Toda la información que ese supuesto bisabuelo tuyo realmente estaba corroborando que era cierto todo lo que decía, ¿no? A través de sus respuestas, y que ninguna de tus amigas podía conocer. Ya. No lo sabía, claro. ¿Qué más cosas te dijo? ¿Qué recuerdas? Porque te dijo muchas cosas. Yo recuerdo esa noche madrugada en la que tu madre me escribe y me dice que estás muy, muy angustiada porque empezaste a llorar, por lo visto. Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? No sé. ¿Por qué lloraste? La verdad es que no lo sé, porque fue como que acertó todo, ¿sabes? Y además también me dijo que le pregunté, ¿quién es tu hija favorita? Y me dijo que era mi abuela. Y no sé, a mí eso, pues... Te impactó. Te impactó. ¿Te dijo alguna cosa más significativa? ¿Que tengas ahora mismo grabada en tu mente? Pues que echaba mucho de menos a sus hijos. A mi abuela sobre todo, y a su mujer. A su mujer. Tú puedes decir, con tus 15 años que tienes, Lucía, y que estás aquí, que has sido invitada con tu madre que está aquí, ¿podrías decir que en base a los datos que te dio, hipotéticamente, tu bisabuelo, en este caso, porque vamos a pasar a la segunda parte, que es tu abuelo, ¿podrías decir que realmente sospechas o podrías sospechar que se manifestó realmente? ¿O que era una burla de alguna forma de tus amigas? ¿O que de alguna forma tú inconscientemente movías la moneda? Te pregunto abiertamente, Lucía. No, yo creo que tú no moviste nada. No. Es más, que te dio respuestas. Además, has dicho que tú ni siquiera conocías, y que al llegar a tu casa le preguntaste a tu abuela y a tu madre. Le preguntaste cosas que, según me ha contado tu madre, en efecto son así, ¿no? Sí. Y que tú no conocías. Sí, son verdad. Cosas como, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Recuerdas algún dato concreto que puedas resaltar? Que yo no sabía. Sí, que no supieras. Pues el de por qué falleció, ese yo no lo sabía. No lo sabías. Te dijo que era de pulmón, y en efecto tu bisabuelo falleció de una enfermedad de pulmón. En definitiva, ¿qué le dijiste? Quiero decir, ¿qué ocurrió en ese impasse de tiempo cuando te despides de él? Porque es lo que ocurre en las sesiones de Ouija. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste y qué te dijo él? No, solo dijimos, nos podemos ir, y nos dijo sí. Y entonces invocamos luego a... No, de repente apareció un amigo de una amiga mía que había fallecido. Cuéntanos eso, Lucía. Vamos a parar ahí, porque me parece muy interesante. Pues sí, le preguntamos que si se podía manifestar para saber que estaba ahí, y nos dijo que no, porque tenía miedo. Y le dijimos, pero ¿por qué tienes miedo? Y nos dijo, porque aquí hay otra persona o algo así. Y dijimos, sí. ¿Quién? Roberto. Y de repente empezó a llorar una amiga mía, porque Roberto es un amigo suyo que falleció hace poco por un accidente de moto. ¿Y nadie sabe esa información? No, yo no, ni la otra amiga tampoco. Es que es muy interesante, Lucía. cómo reaccionó, porque es interesante también, aparte de la de los datos y de las cosas que se puedan decir a través de una Ouija, también hay que estudiar el aspecto sociológico. ¿Qué respirabais en aquel momento en ese ambiente? En una casa, supongo que con una vela, ¿has dicho? Cuatro velas. Cuatro velas. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué sentíais? ¿Qué pensabais? ¿Qué hablabais entre vosotras? ¿Os mirabais? ¿Os decíais algo? ¿Estábamos algún comentario? Todas llorando. ¿Todas llorando? Sí. ¿Todas llorando, las tres? Sí, las tres llorando. ¿Por qué? No sé, es que nos impactó todo. Nos dio como respeto. Es decir, que aparece en este impasse de tiempo después de supuestamente tu bisabuelo Pepe o José, aparece un amigo de una amiga tuya que estaba presente en la sesión de Ouija. Sí. Que había fallecido a causa de un accidente de tráfico recientemente. Y claro, ¿Cómo os quedasteis? Llorando todas. ¿Qué le dijo? ¿Le dijo algo? ¿A través de la Ouija? Sí, la dijo que la quería o algo así, que la echaba de menos. Y de repente entró la hermana mayor de la chica esta. Y dijo mi amiga, calla Laura, que estamos haciendo la Ouija, no sé qué. Y de repente dice la Ouija, calla Lau. ¿Lau? Lau de Laura. Y así es como la llamaba el chico, a la hermana. Así es como la llamaba. ¿Y nadie sabía que ese chico llamaba así a tu amiga? ¿O sí? Lo sabía, pues, la hermana y mi amiga. Y ya está, nadie más. Ya está. Es decir, de las dos, de las tres que estabais, ella sí, pero las otras dos, tú y la otra amiga, no. No. ¿Qué pasa después? ¿Tú en ese momento qué piensas? ¿Pensaste en algún momento que era una broma? Porque es la primera vez que has hecho Ouija, ¿no, Lucía? ¿La primera? La primera. La primera vez. ¿Y la última? Sí, la última. ¿Por qué la última? Porque, no sé, pueden pasar cosas bastante malas. Después de eso, ¿qué pasa? Porque aparece un segundo hipotético personaje. Ya saben los oyentes de Más Allá de la Realidad que siempre hablamos en hipótesis, y de las hipótesis en parapsicología no se puede salir, y el que se salga no hace bien. Aparece un segundo personaje, Lucía. También muy unido a ti. Por razones familiares y de sangre. ¿Quién era? Mi abuelo paterno. Tu abuelo paterno. ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Le invocaste? Es decir, una invocación, llame a mi abuelo, vamos a silenciar el nombre, no vamos a decirlo. Si lo quieres decirlo, no hace falta. ¿O sí? Da igual. Bueno, puedes decirlo. Pues le invocamos, pero o sea, no apareció de repente, sino que le invocamos. Porque dije, ay, vamos a invocar a mi abuelo, no sé qué, a ver qué me dice. Y apareció. Bueno, el supuesto. ¿Cómo se comportó en este caso la moneda? Se puede hacer, como todos saben los aficionados al tema, con la plancheta famosa, con un vaso invertido, con una moneda. En este caso una moneda. ¿Qué pasó ahí? ¿Empezó a moverse la moneda? Sí, bastante rápido. Muy rápido, en círculo, supongo. Y de repente dice quién es. Le decimos, ¿eres Gaspar? Y nos dice, sí. ¿Estás ahí, tal? Sí. Y le empezamos a preguntar cosas que yo tampoco sabía. Y la verdad es que luego llegué a casa y me dijeron que eran ciertas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, a ver, le pregunté que en qué barrio vivía. Bueno, eso yo lo sabía, que en qué barrio vivía y tal. Sí. Y ¿lo sabías? ¿Y lo saben tus amigas? No. No lo sabían. No lo sabían. ¿En qué barrio vivías? De Madrid, claro. Y me lo dijo y era cierto. La respuesta era cierta. ¿En qué año falleció aproximadamente tu abuelo? Es que ahí la verdad es que me dijo varias fechas, entonces no lo sé. No recuerdo. Ahí empezó a dar vueltas la moneda súper rápido y no sé, nos dijo varias fechas. Recuerdo, amigos, que estamos en compañía esta madrugada. Es un poco tarde, pero la madre de Lucía y Lucía que está aquí, en fin, ya no eres una niña, Lucía, afortunadamente, ¿no? Hasta fuma, señores, hasta fuma, Lucía. ¿O no? Sí, me gusta, sí, me gusta. A mí esto, Fernando Vázquez, por favor, te pido que te acerques al micrófono, que está aquí en nuestro estudio particular y privado. Fernando, te pido un comentario de todo lo que estamos escuchando de boca de Lucía. Creo que es interesantísimo que traigamos, no sé si es la primera vez, no queremos colgarnos ninguna medalla tampoco, pero que haya escuchado, nunca se ha entrevistado a una chica tan joven de apenas 15 años recién cumplidos, hablando de una experiencia de Ouija. Fernando, tú que estás escuchando todo lo que Lucía está contando y lo que nos ha contado su madre, lo que pasó aquella noche, que nos escribió, etcétera, etcétera. Fernando, te pido un comentario, por favor, y también, por supuesto, pues alguna pregunta para Lucía, que la tenemos aquí con nosotros, con su madre, que está sentada aquí en un sillón enfrente de nosotros, y con alguna persona más, porque el estudio de Más Allá de la Realidad, Fernando, aunque no se emita de momento a través de la radio, que yo espero que muy pronto pueda ser posible, pues está lleno de gente. Fernando, tú tienes el micrófono. Buenas noches, Fernando, de nuevo. Buena madrugada, Fernando. Buenas noches, de nuevo. Pues, bueno, como comentario, Santiago, decir y resaltar, ¿no?, lo fácil que se puede llegar a caer, entre comillas, en este juego, o mal llamado juego de la Ouija, las consecuencias negativas que puede traer, por supuesto. Eso siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a recalcar. Y por otro lado, pues la serie de experiencias que está contando Lucía me parecen muy interesantes. Y sí quisiera preguntarle a Lucía, después de realizar esta sesión de Ouija, ¿habéis tenido alguna serie de experiencias a lo mejor que podríais calificar como negativas? Bueno, yo no, pero una amiga mía en la Ouija le dijo a su abuelo que le dijo, manifiéstate, y dijo a las 12, te voy a desatar una sandalia. Y entonces, a las 12 me llamó, pero vamos, con un ataque de histeria, diciéndome que se le había desatado la sandalia sola. Y claro, nos quedamos todas. Se le había desatado sola la sandalia. Aquí podemos, lógicamente, también podemos inferir cierto grado de sugestión por parte de una persona que es joven y que, en fin, puede estar sugestionada por una información que se le da a través de un tablero de Ouija. En este caso eran papeles, pero no deja de ser Ouija, y que puede desencadenar, por lo tanto, pues un fenómeno, ¿no? Esto no hay que olvidarlo. Bien, dicho esto, y me parece muy interesante el apunte de Fernando, en cuanto a la repercusión que tiene, que puede tener y que tiene, de hecho, este fenómeno de lo que es la Ouija, la práctica de la Ouija, sobre todo en personas jóvenes, como es el caso de Lucía, de 14, 15 años, 16, es muy peligroso. Siempre lo hemos dicho, no vamos a repetirlo más porque ya lo saben todos ustedes, pero es un ejemplo muy importante tener aquí los micrófonos de Más Allá de la Realidad, una persona tan joven, de 15 años, Lucía, que hace muy poco tiempo ha experimentado en sus propias carnes lo que es ese, entre comillas, juego que llaman, que de juego no tiene nada, es una ruleta rusa y que termina, como hemos dicho más de una vez, muy mal, llamado Ouija. Lucía, entramos en la última parte de la entrevista. Segunda persona fallecida muy cercana a ti que se manifiesta, decíamos antes, en esa práctica espiritista, aparece tu abuelo Gaspar, tu abuelo por parte materna. ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿Qué pasó? Cuéntanos, porque te dijo muchas cosas, pero resumidamente puedes hablar lo que quieras. No hay límite de tiempo, afortunadamente, en este caso vía podcast, que por cierto agradecemos una vez más a todos ustedes que estamos ahí todos los días, afortunadamente, y gracias a ustedes y a Dios, en el top 100, los podcasts más descargados de toda España, en los primeros puestos. Lo decimos con sano orgullo, que no mal sano, y con mucha dignidad, que ante todo es lo que hay que tener. Lucía, cuéntanos, ¿qué te dijo? Pues lo primero que le pregunté fue que qué tal estaba mi padre, porque no tengo relación con él. Y me dijo que estaba bastante mal porque se iba a divorciar de su mujer Anabel o algo así, me dijo nombres. Y que estaba mal porque se iba a divorciar y tal por malos tratos. Perdona, Lucía, perdona. Te dijo el nombre de la mujer que tú no conocías. No, yo y no. Que sin embargo, luego te corroboraron o no. ¿Se llama Anabel o no? Sí. ¿Se llama Anabel? Anabel. Claro, es que son, ya que son Fernando apuntes, no te voy a pedir que vuelvas a intervenir, estás ahí en los mandos técnicos, pero son apuntes realmente interesantísimos, como diría don Germán, desde el punto de vista de la investigación, porque ni Lucía ni ninguna de sus amigas sabía cómo se llamaba la mujer actual de su padre, y sin embargo, al llegar a casa, le pregunta a su abuela, a su madre, a su abuelo, a sus hermanos, ¿cómo se llama la actual mujer de mi marido? Le dicen, Anabel. ¿Fue así? Anabel, sí. Y es verdad, ¿no? ¿Qué más cosas te dijo? Pues también esto yo ya lo sabía y le pregunté qué me regalaron cuando yo nací. Es decir, pregunta concreta. ¿Lo hiciste aposta? ¿Por qué le preguntaste? Aposta porque yo lo sabía. ¿Por qué le preguntaste eso? Para ver si era verdad. Para si probarle. Claro, para ver si era él. ¿Y qué te respondió? Le pregunté qué me regalaron cuando yo nací y me dijo una cruz de oro. ¿Y la respuesta es correcta o no? Sí. Y hasta hace poco me dieron la cruz de oro. O sea que es correcto. ¿Qué más cosas? Le pregunté que cuántos hijos tenía. Y también me dijo los nombres y es verdad. Pues también le pregunté sobre la profesión de mi abuelo, que si le había llegado a conocer, y sí, era verdad. Le conocía y adivinó la profesión. Te dijo que se conocía la profesión de tu abuelo. He dicho antes abuelo materno. El que se estaba manifestando hipotéticamente, supuestamente, era tu abuelo materno. Y el que hace referencia ahora es paterno. El que se manifestó es paterno. Paterno, exactamente. Y el otro es materno. Yo te pregunto si quieres añadir, Lucía, alguna cosa más. No quiero abusar de vuestro tiempo, ni del tuyo, ni de vuestra madre. ¿Alguna cosa más a resaltar de lo que dijera o bien tu bisabuelo? Porque, claro, nos encontramos aquí con dos supuestas personalidades espirituales, con dos personas supuestamente que se comunican a través de la Ouija. Dos fallecidos, uno es el bisabuelo por parte materna y por otra parte se manifiesta tu abuelo por parte materna. ¿Alguna cosa más que añadir, Lucía, o terminamos ya pasando a algunas preguntas que te quiero hacer que son creo que son importantes para tantos oyentes, amigos y amigas jóvenes que nos escuchan? ¿Alguna cosa más que te llamase la atención en esa sesión de Ouija, que te dijeran o bien tu bisabuelo, hipotéticamente, o tu abuelo? Pues también le preguntamos que si mi abuelo materno, que si era buena persona, tal. Me dijo sí, y luego le dije, ¿y mi abuela? Y me dijo que no, porque le había dado mala infancia a mi madre. ¿Eso quién te lo dijo? Mi abuelo paterno. ¿Qué sacas, Lucía, en conclusión de todo esto? ¿A qué conclusiones llegas? ¿Qué piensas? ¿Qué pudo pasar esa noche ahí? ¿Qué pudo pasar? ¿Se manifestó? ¿Tú crees? Te lo pregunto directamente, porque me miras un poco asombrada, ¿no? ¿Tú crees que realmente se manifestó tu bisabuelo y tu abuelo? Porque desde luego, lo que hay que tener en cuenta, yo no sé, y nunca se puede decir, porque no se puede decir si realmente es una causa trascendental y menos espiritual, pero lo que sí es cierto es que has contado un montón de cosas que creo que son muy interesantes, de respuestas, datos, informaciones que tú no conocías y que sin embargo al llegar a casa la familia, tu familia, te corrobora que son así esos datos que te han dado, ¿no? Y tú no podrías saberlo de ninguna forma, ¿no? No me lo llegaron a contar. Pero te lo corroboraron, como has dicho. Sí, al llegar yo se lo conté y sí, me dijeron que era verdad todo lo que me había dicho. ¿Qué conclusión sacas? ¿Piensas que se manifestaron tu bisabuelo y tu abuelo a través de la Ouija? Yo la verdad es que creo... ¿O que era realmente un movimiento inconsciente por parte de las tres presentes amigas de 15, 16 años en casa de una de ellas? Pues yo creo que sí que se manifestaron porque, no sé, la moneda se movía muy rápido y no creo que nadie la estuviera moviendo y tampoco sabían nada de mi vida ni yo de la suya. ¿Te parece peligroso la Ouija? Sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A todos los oyentes que están escuchándote ahora mismo, Lucía, desde España y desde todo el mundo a través del podcast de Más Allá de la Realidad, ¿por qué les dirías a esos oyentes, sobre todo a los jóvenes, porque los mayores o los adultos tienen, en fin, pues cierta madurez ya y cierta formación, aunque también se da y pueden ocurrir fenómenos no muy agradables, lo hemos dicho más de una vez, pero ¿por qué les dirías a esos oyentes de tu edad, Lucía, de 15, 16, 17 años, que sienten esa curiosidad, que se sientan delante de una mesa, que a lo mejor los padres, ¿no?, que es lo típico, se van de cena un sábado por la noche y se reúnen en casa pues cinco o seis amigos de tu edad y se sientan en torno a un tablero de Ouija o hacen unos papeles como vosotros, con una moneda o con un vaso? ¿Te parece peligrosa la Ouija? Sí, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque me han contado varios casos que han pasado cosas muy extrañas. Y no sé, por suerte no nos pasó nada, pero es muy peligrosa. ¿Qué les dirías a esas personas que, Lucía, como ya para terminar, como chica de 15 años actualmente, que sienten curiosidad, porque tú sientes una curiosidad realmente... porque he hablado contigo antes de hacer la entrevista, que están escuchando nuestros amigos oyentes, una curiosidad realmente bien cimentada y profunda por el tema de lo paranormal, de lo misterioso, de los enigmas, de lo desconocido? ¿Aconsejas que hagan la Ouija? No, la verdad es que ¿o les no. dices que mejor estén quietos y que hagan otras cosas? Mejor que hagan otras cosas. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que sí. Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias. Quiero preguntarte ya la última pregunta, porque te haría mil, lo que pasa que tampoco podemos abusar de vuestro tiempo, el de tu madre que está aquí y el tuyo. ¿Tú crees que, de alguna forma, estos contactos hipotéticos con un supuesto más allá... sugieren, es la palabra, sugieren la existencia de una vida después de la muerte? ¿Tú crees, te pregunto, como persona de 15 años, como chica de 15 años, tal y como vemos la juventud hoy en día, tal y como está, no digo ni que bien ni que mal, simplemente como está, nada más, que cada uno juzgue por sí mismo, Lucía, ¿tú crees que hay una vida después de la muerte? ¿Crees que hay algo más? Después, cuando termina de... El corazón deja de latir y pasamos hipotéticamente a esa dimensión. ¿Crees en ello o no? Sí, yo creo en eso. ¿Crees que hay una vida después de la muerte? ¿Solamente por esto o esto que nos has contado esta noche aquí en Más Allá de la Realidad viene a confirmar o a corroborar o quizás a reforzar, es la palabra, reforzar tu pensamiento? El hecho de que hagas la Ouija, que aparezca tu bisabuelo, por una parte, tu abuelo en segundo lugar, también el amigo de tu amiga, que había fallecido en un accidente de tráfico, ¿esto refuerza tu convicción en que existe un más allá, una vida después de la muerte cuando morimos? Sí. ¿Te ha ayudado a reforzarlo? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Lucía, muchísimas gracias. Gracias a su madre. Gracias, Carmen. Lucía, muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias por estar aquí. Yo creo, Fernando, que recuerde ahora mismo, en estos momentos, es una de las personas, por no decir la más joven, que he entrevistado en toda mi carrera profesional desde que empecé en 1989. ¿Tú empezaste en el 90? En el 90, en el 90. Unos meses después. Un poquito después, sí. Creo que apasionante, Fernando, el testimonio de Lucía, y gracias a, vuelvo a reiterar, gracias a su familia por permitir a Lucía, que está aquí en nuestro estudio privado de grabación, que se puso en contacto con nosotros. Fernando, ¿recuerdas aquella noche? Estaba angustiadísima porque Lucía llegó a casa llorando. Sí, sí, sí. Lo recuerdo perfectamente. Y como bien dices, un testimonio, pues yo tampoco sé si la persona más joven, pero de las más jóvenes que han pasado por el programa, y yo pongo de manifiesto una vez más los peligros que puede llegar a tener la Ouija y lo fácil que es, o que puede llegar a ser, el caer en ese juego, y más, Santiago, a estas edades, ¿no? 14, 15, 16 años. Sí, sí, realmente es, como hemos dicho más de una vez, muy peligroso. En el caso de Lucía, como hemos escuchado, pues la cosa no fue a más, pero podría haber ido, y después no hubo fenómenos, pero es que existe el fenómeno de la psicorragia, que se llama parapsicología, es un término que suena, en fin, con cierto tono no muy agradable, psicorragia, pues son fenómenos encadenados uno tras otro, que se pueden dar y que se desencadenan o bien durante una sesión de vasografía, ouija, espiritismo, que es lo mismo, o después. Por lo tanto, no será la última vez, Fernando, que hablemos de este asunto. Haremos un programa próximamente, en un futuro, monográficamente sobre la ouija, porque no solamente es quién se puede manifestar, sino los efectos que puede tener el hecho de que una persona se ponga, como yo conocí un caso de una persona que lo hacía sola, además. ¿Sola? Esto ya es... Sí, todos los días, además. Tremendo, tremendo. Sí, que lo hacía sola todos los días, no salía de casa si no hacía la ouija, y esto puede provocar unos daños tremendos. Ya lo saben los aficionados al tema, los que no lo sepan, se lo decimos, la ouija no es un juego, la ouija es muy peligrosa, y aquí, esta madrugada, Fernando, hemos tenido el testimonio para todos los oyentes de Más Allá de la Realidad, el testimonio de una chica de 15 años, Lucía, que hace escasamente un mes tuvo una experiencia con dos amigas más y que ya todos ustedes han escuchado. Fernando, continuemos adelante aquí, en nuestro programa, vía podcast, con miles de descargas, afortunadamente, de tantos y tantos amigos de España y del mundo. Así es, seguimos adelante en estas madrugadas tan especiales para nosotros en Más Allá de la Realidad. Variado esta noche, dentro de unos momentos, enseguida, nuestro diccionario del insólito. Esta noche vamos a conocer qué es la piedra negra dentro del Islam, la Kaaba, que es para los musulmanes este centro de reunión para tantos miles y miles, millones de musulmanes. Va a ser apasionante porque vamos a adentrarnos también en la filosofía islámica. No se lo pierdan porque siempre es enriquecedor y apasionante conocer otras culturas, otros puntos de vista, y qué es lo que hacen, por qué, qué razones o razón les llevan a realizar ese tipo de actividades, de rituales, como se quiera llamar. En definitiva, un tiempo de radio apasionante, y recuerden que también tendremos nuestro diván del misterio, el relato de esta madrugada. Y ahora, cómo no, una de las secciones favoritas de todos ustedes, nada más y nada menos que de Paulo Coelho, uno de mis escritores favoritos, una maravilla. Yo me quedo con ese libro, entre todos los que tiene, que son muchos, pero El alquimista me impactó de una forma realmente sorprendente, y tiene una enseñanza. Yo se lo recomiendo a todos ustedes, El alquimista de Paulo Coelho, porque al final del libro, que yo me lo leí en prácticamente una noche, realmente tiene unas enseñanzas

que escuchan el programa a través de podcast. Así es, por fortuna así es, cada vez son más los amigos que tenemos ahí al otro lado, en este caso del ordenador, de su reproductor de MP3, en definitiva la gran familia del misterio a través de Más Allá de la Realidad. Muchísimas gracias amigos por estar con nosotros en esta nueva andadura a través de internet, y ahora vamos con más contenidos. Vamos ahora con un asunto realmente interesante, es una de las secciones veteranas de nuestro programa, como es el Diccionario de lo Insólito. Sin más, Santiago, abrimos nuestro Diccionario de lo Insólito. Esta madrugada vamos a hablar de la piedra negra de la Kaaba. Sí, ¿qué, sí. ¿Qué es la piedra negra de la Kaaba? Ya lo creo, para muchísimos millones de personas, millones de personas, es un objeto sagrado para los musulmanes. Uh-huh. Ya saben los habituales que nos siguen desde el principio, desde hace muchos años, Fernando. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Que en nuestros programas damos cabida a todas las religiones, a todas las disciplinas, a todas las doctrinas. Y en efecto, la piedra negra, ¿qué es la piedra negra? Porque muchos oyentes que están escuchando ahora mismo habrán visto Fernando fotografías hoy en día, ya con los medios técnicos que hay, tecnológicos, internet, televisión, por supuesto, fotografías en Google, que ven a varios millones de personas dando vueltas alrededor de no sé qué cosa. Sí, efectivamente, te refieres a la Meca, ¿no?, en concreto. Me refiero exactamente a la Meca. A esa especie de monolito de piedra, ¿no? En Arabia, sí, sí, en Arabia Saudí. Pero ¿qué es? La pregunta es, ¿qué es lo que hay dentro de ese habitáculo que se conoce como la Kaaba? Claro, ¿qué es lo que hay, Santiago? Y añadiría yo, ¿qué es o qué simboliza para los musulmanes? Simboliza para, mucho. Para considerarlo sagrado. Simboliza muchísimo, muchísimo. La piedra negra es el objeto más sagrado de la Kaaba, el santuario más importante para los musulmanes, que como bien decías, Fernando, uh-huh, está en la Meca, en Arabia Saudí, y que se considera como el centro del mundo musulmán. No olvidemos que el Islam, que es interesantísimo de verdad, yo estoy conociendo cosas realmente apasionantes de esta religión, lógicamente quitando esa lacra de lo que es el terrorismo islamista y lo que es el ser radical, ¿verdad? Pues estoy desde hace años ya recogiendo mucha información, muchos datos, leyendo más de un libro acerca de esta importante religión. Y digo esto porque uno de los cinco pilares, porque son cinco pilares, y además tengo un libro que me regalaron que se llama así, Los Cinco Pilares del Islam. Que además lo vimos en el programa hace no mucho tiempo con Pedro Esteban y fue apasionante. En efecto, Fernando, así es. Fue apasionante y creo que siempre es bueno acercar a los oyentes cosas nuevas. No solamente vamos a hablar de cristianismo, no solamente de catolicismo, de lo que nos es cercano, no, también de otras culturas. Y no olvidemos que el Islam es la segunda religión más importante del mundo. Así es, así es. La segunda religión más importante del mundo. Por lo tanto, hablar del Islam es importante porque no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo hay millones y millones de creyentes pertenecientes a esta muy respetada, por lo menos por mi religión. La Meca, Arabia Saudí, decíamos que se considera como el centro del mundo musulmán, pero los cinco pilares, decía, uh-huh, uno de ellos es visitar la Meca al menos una vez en la vida. Fernando. Eso es algo que todo musulmán, sí, debe hacer, ¿no? Sí, debe hacer. Los cinco pilares, puedo citar algunos, uh-huh, la oración, 5 veces al día, mirando en dirección a la Meca. Por otra parte tenemos el Ramadán. Uh-huh. El Ramadán, el cumplimiento durante ese mes, que es el mes sagrado de los musulmanes, en el que no pueden, desde que se pone el sol hasta que sale, no pueden realizar determinadas cosas, no pueden comer, ni beber, ni realizar actividades sexuales, el acto sexual, etcétera. También tenemos, por otra parte, la limosna, cosa que aquí no se da, pero un musulmán la limosna lo tiene como algo realmente importante. Y no solamente importante, sino que tiene que cumplir, porque es uno de los pilares de su religión. Bien, pues uno de esos 5 pilares es la visita al menos una vez en la vida a la Meca, salvo que, y esto hay que decirlo, salvo que la persona o bien esté enferma, no pueda hacer ese viaje, o bien no disponga de medios económicos para hacerlo, o cualquier otro tipo de justificación que justifique, y valga la redundancia, el que la persona no pueda visitar la Meca. Es decir, Santiago, que sería algo, entre comillas, por así decirlo, obligatorio, pero con es obligatorio. Con una serie de atenuantes, sí, sí, como estamos viendo, ¿no? En efecto, así y es. Y también me llama mucho la atención que se repite en lo que estás hablando el número 5. Si estuviese aquí Juan Carlos Salamanca nos podría orientar. pero son 5 pilares fundamentales del Islam. Sí, sí. Son 5 veces orar al día. No, y seguro que si escarbamos un poco más encontraríamos el número 5 repetido más veces. En más ocasiones. Numerología. Dedicaremos un programa a la numerología dentro del Islam, que también es interesante. Se ha hablado en más de una ocasión de la cábala musulmana. ¿Existe o no existe? Por supuesto, la cábala judía existe. Es innegable, eso es evidente. Y en nuestra anterior etapa radiofónica dedicamos un programa con un experto, Jaime Villarrubia, exactamente, hablando de la cábala, pero judía o judaica. Dentro del Islam, lo veremos, lo estudiaremos dentro de algún tiempo. Es un tema muy interesante, realmente. Pues bien, ¿qué hay, Santiago? ¿Qué hay en ese lugar? ¿Qué es ese monolito negro, por llamarlo de alguna manera? Lo has dicho muy bien. Que todos hemos visto alguna vez en alguna fotografía, por lo menos. Sí. Es una piedra negra. Es una piedra negra, fundamento de la Kaaba. Está colocada en la esquina sureste, concretamente, aproximadamente a metro y medio del suelo. Es decir, está levantada, no está apoyándose en el suelo. Uh-huh. Según la tradición, se remonta a los tiempos preislámicos y es probablemente, parece ser que está demostrado. Digo probablemente, no estoy asegurando nada, pero parece ser que podría tratarse, en hipótesis, siempre como hablamos en Más Allá de la Realidad, de un meteorito. ¿De un meteorito? Exactamente, de un meteorito. Curioso. Es decir, lo que se venera, porque no adorar, los musulmanes solamente adoran a Alá, Dios, nada más. Quiero decir, ni por supuesto símbolos religiosos como cruces u otro tipo de emblemas gráficos, o bien en escultura, o bien en dibujos, no. Simplemente y sencillamente Alá, que es mucho, en verdad, pues se venera como algo sagrado procedente de los cielos, de las alturas de Alá, pero parece ser que fue un meteorito. Es de color negro, tiene una forma ovoide, esto se sabe, y está metida en una envoltura de plata. Es decir, está recubierta de plata. Podemos añadir muchas más cosas, muchísimas más, interesantísimas. Los musulmanes a menudo la besan cuando visitan la Kaaba, aunque no tienen acceso directo a ella, lógicamente. Pero señalar que no es motivo de adoración, sino de veneración, de rendirle un culto, pero que el culto solamente corresponde a Alá, que es Dios. Ese es un punto interesante. Pero esto para los musulmanes es principal. A diferenciar, claro. Una cosa es adorar y otra cosa muy distinta y muy diferente es tener veneración o venerar algo. Efectivamente, son dos cosas muy diferentes. De hecho, dentro del cristianismo lo encontramos. a los santos, según el magisterio de la Iglesia Católica, habla ahora dentro del catolicismo, a los santos. El protestantismo no tiene santos ni reconoce a los santos, pero dentro del catolicismo se dice que a la Virgen, incluso a la Virgen María y a los santos, se les venera, pero no se les adora. La adoración solo pertenece a Dios. A Dios, al Hijo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la tríada o trinidad divina, que son Dios manifestado en tres formas diferentes. Pues bien, las oraciones que también se dan, el culto que se ofrece a la, no a la piedra, repetimos. Haciendo un poco de historia, brevemente, porque es una sección breve esta, pero yo creo que interesante, Fernando, y sustanciosa. Sí, desde luego que sí. Además, sería muy interesante saber más o menos, en el caso de que fuese un meteorito, como apuntabas, ¿cuándo cayó ese meteorito? Bueno, ¿no? Pues yo te lo cuento según la tradición. Durante su historia, lógicamente, ha sufrido daños, como todo objeto, o como casi todos los objetos. En el año 930, los karmatas invadieron la Meca y la robaron, conservándola durante 21 años, aproximadamente, 21 o 22 años. La tradición musulmana dice que bajó del cielo, esto es lo que dice la tradición musulmana, sí, no la historia, la tradición, que hay que respetarla como los musulmanes respetan la católica, evidentemente. Por supuesto que sí. Como cuando, por ejemplo, dice el Antiguo Testamento que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac y que un ángel del Señor le paró la mano, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Literal, no literal, histórico, no histórico. Bien, es lo que dice. Pues bien, la tradición musulmana dice que bajó del cielo, que Adán la colocó en la Kaaba original y que el arcángel Gabriel se la dio a Abraham para ponerla en la Kaaba reconstruida, que es la que vemos hoy en día. Originalmente se creyó que había sido blanca. Eso es interesante. Es una reflexión, por una parte física, como vamos a ver enseguida, y ya finalizando este tiempo de radio, esta sección apasionante, pero por otra parte espiritual. En un principio se dice que era blanca, que originariamente era blanca, pero que se volvió negra, que es como es actualmente, cuando los pecados de la humanidad se multiplicaron y se extendieron por toda la Tierra. Es una reflexión alquímica, sí, ¿verdad? Muy interesante y muy profunda. Alquímica, sí, muy profunda, metafísica, puramente mística y religiosa, pero que, bien, esa explicación que la tradición da al asunto. La piedra negra, si lo dice, es negra, pero la tradición dice que originalmente era blanca y que por los pecados de la humanidad se ha ido con el tiempo volviendo negra. Bien, esto según la física, pues evidentemente las leyes de la física y de la estructura de los elementos y demás, pues evidentemente tendría una explicación perfectamente plausible y explicable respecto a que un objeto que puede tener bastantes siglos, pues se va ennegreciendo, lógicamente, sí, ¿no? Desde luego que sí. Además, en el caso de que se tratase de un meteorito, lo más posible es que acabase, si no negro, pues bastante chamuscado, ¿no? En efecto. Pues esto es la piedra negra de la Kaaba. Todos los años se reúnen en la Meca miles y miles de musulmanes que dan vueltas con una, realmente con una devoción envidiable. Yo, por lo menos, tú conoces un poco mi filosofía personal, envidio y echo de menos dentro de lo que es el cristianismo, ya sea protestante, ya sea católico, copto, armenio, etcétera, ortodoxo, etcétera. No quiero decir que no lo haya, pero sí que detecto dentro del Islam sano. Dejo aparte ahora lo que he dicho al principio, el islamismo radical, los atentados y aquellos, en fin, que mueren matando en nombre de Alá, me parece una auténtica barbaridad y un malentender lo que dice realmente el Corán bien entendido. No, yo creo, Santiago, pues que se reúnen, sí. No, que iba a decir muy rápidamente que yo creo que cualquier extremo, sea en cualquier, en este caso, religión que sea, yo creo que no es bueno. No es bueno, nunca. Extremo en el cristianismo, en el budismo, o en el musulmán. Sí, en el budismo. El islamismo, pues no es bueno. Nunca. Siempre dicen que la virtud está en el medio, ¿no? Yo me quedo quizás en este punto que tú comentas, que me parece, Fernando, interesantísimo. Me quedo con la filosofía de Buda, del Buda, del Iluminado, de Gautama Siddhartha, que decía y predicaba el no apego, pero ni siquiera el apego a nada, ni siquiera el apego al no apego. Fíjate hasta qué punto llegaba, y algún día hablaremos en este Diccionario del Insólito, sección ya habitual en nuestros programas, hablaremos del budismo. También lo haremos con Pedro Esteban, porque tenemos un programa pendiente sobre el budismo con Pedro Esteban. Sí. Porque Buda llegó a decir que ni siquiera tengáis apego al deseo del no apego. Es que es rizar mucho el rizo, ¿verdad? Es absolutamente, bueno, mística, pura y de una profundidad tremenda. Claro, dentro de lo que es el budismo, lo que Buda predicaba, entre otras muchas cosas, aparte de la compasión como virtud principal y primordial de la filosofía budista, lo que predicaba era la vía del no apego. Yo he leído varios libros, bastantes, sobre el budismo, algunos escritos por el Dalai Lama o dictados por él. Recuerdo ahora uno muy interesante, El arte de la felicidad. Recomiendo a todos los oyentes este libro. Es un libro continuo, de entrevista continua con el Dalai Lama, en el que afirma este principio, es decir, el no apego en todos los sentidos. Ni siquiera tengas apego al hecho de poder estar apegado a algo. Porque esto no deja de ser un apego, por lo tanto no vas a poder llegar a la liberación espiritual. Dentro de un contexto, lógicamente estamos hablando dentro de un contexto espiritual, creamos o no, pero estamos hablando dentro de un contexto puramente espiritual. Por eso dedicaremos una parte, por lo menos importante, del programa al budismo, a la filosofía budista, que me parece interesantísima. Y tú decías que todo radicalismo, toda acción que se base en una defensa a ultrancia, incluso matando a los semejantes para imponer y defender una ideología y máxime religiosa, realmente carece de fundamento, puesto que si existe un ser supremo, que yo así lo creo, no querrá en ningún caso que nadie mate a nadie, porque la vida es el mayor don que el creador, ese ser supremo que decía Maimónides, nos ha dado, y por lo tanto nadie tiene derecho, bajo ningún concepto y bajo ninguna forma, ni ideología ni doctrina, de matar a nadie, y menos en el nombre de Alá ni en el nombre de la religión. Es mi punto de vista, y creo que compartirán muchos oyentes nuestro punto de vista que estamos aportando aquí. Por lo tanto, ya sabe lo que es la piedra negra, lo que los musulmanes, que realmente, Fernando, hay imágenes en internet, vídeos, filmaciones, que emocionan ver. Sí, sí, es verdaderamente con espectacular. Esas, sí, con esas chilabas blancas e inmaculadas, la mayor parte de ellas, miles y miles y miles de musulmanes dando vueltas alrededor de lo que es la Kaaba, y dentro de ella la piedra negra, que es el asunto que hemos abordado en este Diccionario del Insólito, realmente emociona y realmente se deja entrever también de una forma muy evidente, muy clara, lo que los musulmanes piensan acerca de su Dios, de Alá, que es el mismo que el nuestro y el mismo que aquel monje budista que está en el Tíbet haciendo continuamente unas meditaciones y un ejercicio mental, psíquico y psicológico, para apartar de su mente todo apego. El Dios es el mismo, y si no fuera el mismo no sería Dios, porque no existen muchos dioses, como opinan las religiones politeístas. Esto es evidente. Por lo tanto, creo, Fernando, que ha sido muy interesante acercarnos esta madrugada al mundo del Islam, al mundo positivo, que es la mayor parte del Islam, que es una religión maravillosa. Ya he dicho antes que he leído, Fernando, bastantes libros sobre Islam, también cristianismo e Islam. El judaísmo lo conozco un poco menos, y el budismo lo conozco también. me interesan en general todas las religiones, pero me parece realmente importante resaltar el respeto que tienen los musulmanes por el nombre de Dios. Aquí escuchamos, y ya para cerrar esta sección y damos paso enseguida al siguiente contenido que tenemos preparado, Fernando. Yo aquí he escuchado, y escuchamos todos, cómo se maldice, cómo se blasfema, creamos o no, a Dios. No voy a entrar en expresiones directas. Sí, sí, verdaderas barbaridades. Barbaridades auténticas, creamos o no, hace daño a los oídos, pero te puedo asegurar que eso en un musulmán no cabe dentro de sus coordenadas psicológicas y neuronales. No existe. Es decir, maldecir a Alá, blasfemar contra Alá, en muchos países está castigado con la muerte. Y yo precisamente no soy una persona que abogue por la pena de muerte, ni por lapidación, ni por ningún otro método. Pero hay países todavía quizás anclados en un pasado muy ancestral, muy, muy pasado, y valga la redundancia, muy añejo, sí, muy anclados en un pasado remoto, que cuando una persona públicamente o delante de algún testigo maldice el nombre de Alá o blasfema contra Alá, esa persona muere. Eso no lo encontramos en Occidente. Aquí nos paseamos entre cañas y cervezas, vinos y whiskies, rones y ginebras, y no nos importa prácticamente nada maldecir y blasfemar, decir las mayores barbaridades que yo he escuchado. Conozca más de una persona que decir eso, una blasfemia contra el Ser Supremo, llámese como se quiera, es como beberse un vaso de agua. Y eso no se puede permitir, porque no ya porque ofenda, porque Dios es inmutable, no ya porque ofenda a ese Ser Supremo, sino porque hay personas que están cerca de esa persona que está blasfemando, que puede herir la sensibilidad, Fernando, de la persona que cree, de la persona que practica una religión, sea Islam, sea hinduismo, sea catolicismo, cristianismo, etcétera. Da igual, es que, da igual. Pienso, Santiago, que ante todo y por encima de todo debe estar o debería estar el respeto hacia cualquier pensamiento, cualquier ideología, cualquier religión. Y lamentablemente ese respeto en estos casos que comentas, que por desgracia son muchos, pues no se tiene, no se tiene en absoluto. En efecto, quizás tengamos que aprender de otras culturas, de otras civilizaciones, porque en definitiva, Fernando, somos todos un espejo de todos, y todos nos miramos en todos, salvo aquel que no quiere mirarse. Y creo que lo máximo que se puede tener por el prójimo es, ante todo, respeto, pero respeto siempre, en siempre, todos los sentidos. Sí, sí. En todos los sentidos. Yo, si no creo, sencillamente, si no creo que existe un Ser Supremo, que estoy en todo mi derecho en no creerlo, si lo creo, pero pongo un ejemplo, no debo públicamente, como he escuchado tantas veces en tantos sitios, decir auténticas barbaridades delante de otras personas que sí que pueden creer en ese Ser Supremo y que daña su sensibilidad. Por lo tanto, respeto. Y comento esto por eso, precisamente, Fernando. Hablamos de la Kaaba, hablamos de la Piedra Negra, el tema de este diccionario del insólito, y del respeto sumo, máximo, que tienen los musulmanes por su Dios, para ellos Alá. Tremendo. Nunca escucharás a un musulmán maldecir ni blasfemar, aunque no crea, porque también los hay, pocos, pero los hay, blasfemar en contra de Alá. Podremos decir muchas cosas, Fernando, y ya sabes que a mí el tema de la teología, no solamente cristiana, sino musulmana, hinduista, porque la teología hinduista es muy interesante, incluso hay teología budista, teología se puede hacer incluso de Lao Tse, de Confucio, se puede sacar una teología. Teo, claro, se refiere al concepto de Dios. Tanto, por ejemplo, Confucio como Lao Tse y otros pensadores y sabios, incluso el budismo, no contemplan como una figura real la existencia de Dios. Pero sí se puede entresacar una esencia metafísica de lo que opinaba Lao Tse, de lo que opinaba Confucio, por ejemplo, de lo que opina, de lo que opinaba Buda, y no solamente Buda, sino un relevo que ha tenido importantísimo, si no llega tanto, lógicamente, porque es mucho decir, el Dalai Lama, pues realmente es interesante considerar, Fernando, todos estos puntos. Hasta aquí hemos llegado en este Diccionario del Insólito. Siempre les traemos, de vez en cuando, no todos los programas, pero sí un término, un objeto, una cifra, un lugar, muchas cosas, Fernando, en esta sección. Y hoy les hemos acercado al mundo de la Kaaba, de la piedra negra, de qué es lo que hacen los musulmanes, esa religión tan respetada, ¿Y por qué dan vueltas alrededor en la Meca, en Arabia Saudita, de ese lugar? Pues se lo hemos contado de una forma, yo creo que bastante fidedigna, y como siempre, Fernando, solemos hacer de una forma cercana para que todo el mundo nos entienda, ¿verdad? Por supuesto que sí, eso es lo que siempre procuramos hacer. Continuamos, amigos, aquí en Más Allá de la Realidad, con muchos más contenidos en esta segunda edición, en esta nueva andadura. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora, amigos, como broche, como cierre del programa número 2 de Más Allá de la Realidad, les invito a que se acomoden, en nuestro diván, que es el suyo, nuestro diván del misterio, y que escuchen la voz de Fernando Vázquez. Es nuestro relato de misterio, hoy de Maupassant. ¿Fue un sueño? Es la pregunta que les hacemos a todos ustedes y que tiene el título de este relato. Pasen y acomódense en nuestro diván del misterio. Les dejo con la voz de Fernando Vázquez. Siempre la amé locamente. ¿Cómo nace el amor? ¿Qué nos lleva a sentirnos atraídos por una mujer hasta creer que quedaríamos incompletos de no conseguirla? He de confiaros nuestra historia. Desde el mismo instante que la conocí, tuve la gran fortuna de alimentarme de su ternura, de sus caricias apasionadas, de sus palabras y de los brazos que con tanta delicadeza me rodeaban, dejándome envuelto por completo, dulcemente apresado y subyugado por cada cosa que provenía de ella, hasta el punto de que carecía de importancia si era de día o de noche, sumido en un universo totalmente nuestro. De repente, ella falleció. Se me fue. Quedé indefenso, sin explicaciones. Desde el momento que murió, lo he olvidado todo, absolutamente todo. Ayer mismo he vuelto a París. Es el momento en el que me encuentro nuevamente en mi dormitorio. Nuestro dormitorio, nuestro lecho de boda, esos muebles que los dos seleccionamos, todo lo que se conservaba de la vida de un ser humano después de su muerte. Cogí el sombrero, dispuesto a marcharme. Sin embargo, antes de salir crucé por delante del enorme espejo del vestíbulo, espejo que ella había mandado colgar allí mismo, para poderse contemplar de cuerpo entero, con el fin de comprobar si lo que se había puesto le quedaba bien, ya fueran los zapatos, el sombrero, el vestido o las joyas. Salí de la casa como un autómata. Sin quererlo, me dirigí hasta el cementerio. mis pasos me llevaron ante una tumba en la que alguien había colocado una cruz de mármol blanco en la que se podía leer esta inscripción: amó, fue amada y falleció. Ella se encontraba allí, debajo de la lápida, en un ataúd, descompuesta. ¡Qué terrible! Comencé a gemir con el cuerpo vencido y la frente apoyada en la tierra. No sé el tiempo que permanecí en esta postura. Debió ser mucho. Cuando me incorporé estaba anocheciendo. Súbitamente me dominó un deseo alocado, el propio de un amante desesperado. Me prometí pasar allí la noche, que acaso fuera la última, sollozando sobre su sepulcro. Pero lo normal es que alguien me viese y no lo permitiera. ¿Qué podía hacer? Mientras intentaba encontrar una solución a este problema, comencé a caminar por aquella metrópoli de la muerte. Anduve sin rumbo, lejos de todo control del reloj. Cuando llegué al final del cementerio, caí en la cuenta de pronto de que había llegado a la zona más antigua, donde los que fallecieron hace más de un siglo ya se habrían confundido con la tierra, porque hasta las cruces de madera de sus tumbas aparecían podridas. La luna se negaba a aparecer. Me sentí aterrorizado, horriblemente angustiado, preso en aquellos estrechos caminos que se extendían en medio de dos filas de sepulcros. Me senté en uno de ellos porque me faltaban las fuerzas para continuar avanzando. Escuché hasta los latidos de mi corazón, pero también escuché algo más. ¿Qué era eso? Me pareció un ruido extraño, indefinible. ¿Acaso solo se encontraba en mi cabeza? ¿Era producido por la noche? Intenté mirar a mi alrededor y me quedé inmóvil. Ignoro el tiempo que permanecí en aquel lugar. De repente me pareció que la lápida de mármol en la que estaba sentado comenzaba a moverse. Sí, alguien la desplazaba. No era una alucinación. Sentí que era alzada. De un salto me trasladé a la tumba más cercana. Entonces pude ver, sí, pude ver con toda claridad cómo era levantada la lápida, la misma sobre la que había estado sentado. Apareció un muerto, o un esqueleto desnudo, que empujaba la losa desde abajo, utilizando su espalda encorvada. Pude contemplarlo con total nitidez, a pesar de que la noche seguía estando muy oscura. Pero al espectro le rodeaba una especie de fosforescencia, y en la inscripción de la cruz conseguí leer: aquí fue sepultado Jack Sullivan, que falleció a la edad de 51 años. Amó a toda su familia, fue bondadoso y honrado, y murió en la gracia de Dios. El esqueleto se detuvo a leer la misma inscripción. Seguidamente, cogió una piedra del suelo. Era pequeña y afilada, por lo que le sirvió para rascar todas las letras con cierta minuciosidad. Poco más tarde, sirviéndose de la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice, escribió con letras luminosas, muy parecidas a las líneas que los chicos trazan en los muros con una piedra de fósforo: aquí fue sepultado Jack Sullivan, que falleció a la edad de 51 años. Asesinó a su padre a disgustos, porque quería heredar su fortuna. Sometió a tortura a su mujer y a sus hijos. Se burló de sus vecinos. Robó todo lo que le fue posible y falleció en pecado mortal. Enseguida contemplé una infinidad de esqueletos borrando las inscripciones de las cruces porque iban a sustituirlas con otras auténticas. Pronto comprobé que cada uno de ellos había procurado abusar de sus más íntimos, viviendo entre la malicia, la deshonestidad, la hipocresía, la mentira, la ruindad, la calumnia y la envidia. A cada uno de estos pecados habían unido el robo, el engaño y otros delitos mayores. Esos padres devotos, hijos e hijas honestas, fieles maridos y esposas, honrados comerciantes y todos los que fueron considerados unas personas irreprochables, se habían cuidado de escribir la verdad, la horrible y sagrada verdad, la cual todo el mundo pretendió ignorar al llegar la muerte. Como imaginé que ella también habría escrito algo en su cruz, procuré ir a comprobarlo. De pronto, tuve que detenerme. Ella estaba delante de mí. A pesar de encontrarse de espaldas, pude reconocerla fácilmente. Recordaba muy bien la inscripción de su cruz. Amó, fue amada y falleció. Pero en aquel instante pude leer lo siguiente. Se escapó un día de tormenta, dispuesta a engañar a su marido. Tanto se mojó que cogió una pulmonía, de la que falleció. Creo que alguien me encontró al amanecer, tendido sobre el sepulcro, sin conocimiento. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Estar amándote en mi casa, amarte por la calle, beber amándote en un bar, a marca de detalle. Soñar despierto y no dormir, reír y no reír. Querer pasar y no pasar, y estar pensando en ti. Superamor, qué curiosa enfermedad. Superamor, peligrosa de verdad. Andar siempre buscándote, pensando dónde estabas. Superamor, cuando pierdo la razón. Superamor, se convierte en obsesión. Quisiera confesarlo que tan solo junto a ti estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Y habrá, queridos amigos, más misterio en la vida que el amor? Estar amándote en el coche, amarte cada noche. Ya nos lo decía Enrique Poveri en los años 80, como dice esta canción. Superamor. Qué curiosa enfermedad, superamor. Peligrosa de verdad, andar siempre buscándote. Qué preciosa canción, don Fernando. Absolutamente maravillosa, realmente. Pero maravillosa. Realmente sí, es que es una canción que es que lo dice todo. Y es que verdaderamente somos unos románticos incorregibles. Déjeme escucharla, por favor. Y que no falte nunca, amigos, por favor, a todos vosotros que nos escucháis, y a todos ustedes, para los mayores, para los que se merecen un respeto, en fin. Todo el mundo se merece un respeto. Todo el mundo sí, pero como decía nuestro tío Javier, azafata, un respeto, en fin, por favor, diga al comandante que en fin, un respeto. Peligrosa de verdad, andar siempre buscándote, pensando. Amor aparte, Fernando. Yo lanzo una pregunta que queda en el misterio. Vamos a ver si podemos responderla. Siempre de hipótesis, ¿eh? Sí, descartando el fraude y causas naturales. Sí, a ver, ¿qué cuál? ¿Se puede amar a alguien sin conocerle? Por supuesto. Es que yo conozco casos de... Por supuesto. De varias. No una ni dos, pero sino de supuesto. Varias oyentes que están perdidamente enamoradas de usted. Pues si le cuento yo lo que me llega a mí de usted, no quiero ni contarle. ¿Qué más quisiera yo, don Santiago? Gracias, amigos, por haber estado ahí con este humor. De verdad, no lo pierdan nunca. Nunca se puede perder el humor, porque el humor es el amor de la sangre. Y si la sangre no tiene amor, no es sangre. Es horchata. Esto es. Como decía don Antonio, José Alés. Sí. Eso es. Amigos, gracias. Fernando Vázquez, muchísimas gracias. Gracias, Santiago, gracias a todo todos. Trabajo. Y terminamos aquí con esta nota de humor, pero de verdad, enamórense, que es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Y si no hay nadie que por quien puedan enamorarse, pues enamórense de la vida. De la vida, sí, de la vida. ¿Se puede enamorar uno, Fernando, o no? Hombre, yo creo que sí. Como dice Andrés Montes en el fútbol, la vida puede ser maravillosa. Maravillosa. Ese es el mensaje de Más Allá de la Realidad. Esperanza, adelante, siempre adelante. Y siempre mirando hacia el futuro. Nunca hacia atrás porque, en fin, el pasado pues tiene sus cosas. Y no siempre es agradable. Gracias, amigos, por haber estado ahí. Fernando, gracias. Buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto, hasta muy pronto, hasta dentro de nada, una semana, 10 días como mucho. Gracias a todos, amigos, por estar ahí con nosotros, vía internet, vía podcast. Ya saben dónde encontrarnos, aquí estamos. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. En unos días, más Ración de Misterio, que hemos tenido un programa, Fernando, muy variado, con muchas cosas. Sí, desde luego que sí. Y dentro de unos días, mucho más aquí en Más Allá de la Realidad, una cita con el misterio. Gracias, amigos, les dejamos con Superamor, Ricky Pobre. Adiós, amigos, adiós. Estar amándote en mi casa, amarte por la calle, beber amándote en un bar, a marca de detalle. Soñar despierto y no dormir, reír y no reír, querer pasar y no pasar, y estar pensando en ti. Superamor, qué curiosa enfermedad. Superamor, peligrosa de verdad. Andar siempre buscándote, pensando dónde estarás. Superamor, cuando pierdo la razón. Superamor, se convierte en mi obsesión. Quisiera confesar que tan solo junto a ti estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estar amándote en el coche, amarte cada noche, amarte en la cafetería, amarte cada día. Superamor, qué curiosa enfermedad. Superamor, peligrosa de verdad. Andar siempre buscándote, pensando dónde estarás. Superamor, cuando pierdo la razón. Superamor, se convierte en mi obsesión. Quisiera confesar que tan solo junto a ti estoy bien, estoy bien, estoy bien. Superamor, qué curiosa enfermedad. Superamor, peligrosa de verdad. Andar siempre buscándote, pensando dónde estarás. Superamor, cuando pierdo la razón. Superamor, se convierte en mi obsesión. Quisiera confesar que tan solo junto a ti estoy bien, estoy bien, estoy bien. Superamor, qué curiosa enfermedad. Superamor, peligroso de verdad. Andar siempre buscándote, pensando dónde estarás. Superamor, cuando pierdo la razón. Superamor, se convierte en mi obsesión. Quisiera confesar lo que tan solo junto a ti. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien.